buenas noches. Sí, muy buenas, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, quién sabe cuándo salgamos, porque este es el programa piloto de Cebar o Morir. Así es, estamos en Cebar o Morir, un nuevo proyecto o idea que estamos tratando de levantar con Pepe, aquí, mi compañero que dio el inicio. Pepinot. Para los amigos. Para los Pepinot. Francoparlantes. Exacto. Y con nuestro amigo Iván. Iván el Terrible. El Terrible Pollo. ¿De qué vamos a hablar? No tengo ni la más pura idea. Yo creo, Pepe, que tenemos que empezar con contarles a la gente que nos está escuchando quiénes somos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Y todo, el sentido de la vida. El ser o el no ser. ¿Qué somos? Yo creo que un programa radial... Misceláneo. Conversación. Sin mucha intención de ser grandes referentes de nada, creo yo. Que somos dos personas normales. Que la normalidad, pero bueno, ese es otro tema. Claro. Bueno, también especificar, antes de seguir, que estamos en vivo en un restaurante oculto de la humanidad, por si se escucha sonido ambiente, ruidos, es porque estamos en un terminal de buses, esperando irnos a tomar la barcaza. A tomar la barcaza en Chile Chico. Oh, ¿dónde estamos? Ya, pero continuando tu idea, sí, somos un grupo de personas que no pretendemos poseer ni la verdad, ni todo, pero tenemos ganas de grabar y de hablar y de compartir ideas y de compartir información, y si llegamos al punto de poder entrevistar a gente. Así sí, que... el punto de entrevistar a gente es un tema importante, creo, porque nos daría la libertad y tal vez tratar de profundizar un poco algunos temas que son específicos y que queremos que se destaquen. Exacto. Ahora, en este plan piloto, como sabemos quiénes nos está escuchando y que puede ser una reverenda chat, no invitamos a nadie para no hacerle perder el tiempo. Sí, bueno. Pero para después la idea de tener varios invitados sorpresas de tal aña como Mario Krosberger. Sí, también Mario Hugo. Sí, claro. Tenemos a Steven. Ah, no, se está muerto. No alcanza a llegar, güey. Puta la verdad. No es una ruta inclusiva. Hay escalera que va a llegar. Lo siento. Pero podemos poner ascensor. Ya, entonces, ¿por qué estamos haciendo este podcast? Más que nada para compartir algunas ideas, para preguntar algunas ideas y tratar de tener una conexión con la comunidad, con la gente, con todos los que les guste este tipo de soportes audiovisuales, audios visuales, tal vez. En el futuro. Es que tiene que cerrar los ojos, ahí imagina lo visual, mientras nos escucha. También agradecer la oportunidad de los chicos de la radio La Tue, que nos dieron la oportunidad de poder transmitir en FM y en directo, y bueno, en las diferentes plataformas que vamos a ir subiendo para que nos puedan escuchar, ojalá, semanalmente. Sí, creo que hay que profundizar un poquito quiénes son los muchachos que nos invitaron, o que nos... No sé si nos invitaron, pero... ¿Nos invitamos a su radio? Sí, es un proyecto que lleva... si no me equivoco, como 5 años en la región, acá en la región de Aysén, que FM intermitentemente aparece, reaparece por motivos entretenidos y de temas logísticos, pero online siempre están en la página ahora patagonialibre.org, transmitiendo diferentes programas. Y aparte de eso, los chicos de la Radio La Tue también pertenecen a la red de medios de los pueblos, que es una agrupación de diferentes medios de comunicación, no solo radios, también prensa escrita, televisiones comunitarias, donde se comparten diferentes trabajos, publicaciones, podcast, transmisión en vivo, etcétera. Donde también, por ejemplo, una de las radios más comunes, más famosas, la de Radio Placeres de Valparaíso, que también pertenece a esta red, la Radio Curruf de Temuco o de La Novena, etcétera. Así que agradecemos la oportunidad que nos están dando y ojalá que seamos un aporte también nuestro podcast o programa, como queramos llamarlo, como no sé cuál es la diferencia entre podcast y programa. Yo creo que un programa radial, quizá la plataforma en que se va a difundir va a ser un formato podcast, pero claro, concretamente es un programa radial, un clásico programa radial. Hace notar que o sea, el hecho de estar conectados con los chicos de la TUE y tener, vamos a tener la posibilidad futura de llegar a otras regiones. Exacto, esa es la idea también. Lo cual no es malo porque nosotros desde acá, que estamos un poquito aislados del resto del universo, podemos llegar y hacer ver temas que son regionales y que son puntuales de acá y que mucha gente obviamente no conoce. Eso es súper importante porque el punto es que las cosas que pueden pasar, la misma noticia, la misma situación, pero uno la ve de diferentes perspectivas. La perspectiva regional, por ejemplo, de acá de Aysén, es muy diversa a región metropolitana, Novena, Antofagasta, Magallanes, otro país. Entonces esta idea igual es como tal vez hablar de la misma noticia, pero de una perspectiva más regional y desde un posicionamiento que nos entrega esta misma región. Una región, Aysén, que ya tal vez en otro programa más adelante lo podremos especificar, que tiene ciertas características diversas al resto del país, del territorio nacional chileno. Sí, creo que con la parte de hola, introducción, presentaciones, estamos bien. Creo que podemos seguir con nuestra generosa bauta de tres líneas. De tres líneas y tres horas. Mentira. Así que prepárense. Sí, siéntense. Son tres horas el primer bloque, después continuamos con uno de cuatro y el último ya es más largo. Exacto. Cuatro horas después. Transmisión en vivo, esto va a durar más que la cuenta pública de 21 de mayo. Ah, bueno, ahora ya no es el 21 de mayo. No. ¿Cuándo? No sé. Pero nunca, fome, porque antes... No va a haber más, nunca más. Desde que Piñera, ¿te acuerdas? Cuando asumió Piñera y como yo una réplica del terremoto en el... Para el discurso, claro. Ahí fue como, desde ahí fue lo nefasto. Sí. No sé si se viene maldito. Bueno, tenemos que agradecer a nuestro auspiciador, José Antonio. ¡No! No, mentira. Cacas. Yo creo que ya cacharon que dónde va el... Pero para ese lado no. Para ese lado no va, ni caer. No, mejor ni mencionarlo, ni invocarlo. No, oye, ¿por qué cebar y morir? O morir, perdón. Ah, cebar o morir. Porque estamos en Aysén, por supuesto. Ya. Acá se toma mate. Mucho mate. Mucho mate. El mate es vida. Así es más, estamos tomando mate. Sí, en realidad no. ¿Por qué? No empezamos mintiendo. Estábamos degustando una nueva cerveza, sí. Que no vamos a decir para hacerle publicidad engañosa a nuestros oyentes, pero que estábamos menos. Estábamos menos, ¿cierto? Sí. Es como un escudo, pero de otro país. Fuimos a buscarla, fueron a buscarla al otro lado del alambre, como se dice. Sí, acá. Cruzamos el terreno aquí a 5 minutos y bueno, es para no atorarnos. Claro. Y, Oye, ya pasando las presentaciones, todo esto es la cuestión fome, me gustaría comentar un poco de que a raíz de qué nace, no sé si el programa en sí, pero sí las ganas de conversar, unas ganas de hacer un programa, que es todo lo que pasó aquí con el estallido social. Que algunos le llaman rebelión popular, otro estallido social, otro le llaman crisis, despertar. Uh-huh. Muchos puntos de vista, muchos nombres, pero que al fin y al cabo no remonta al 18 de octubre. Que es el día cuando ya despierta, entre comillas. ¿Te gusta el término despertar o no? ¿O usa moto? Yo creo que es poético y Chile siendo un país poético, creo que está bien. Ya, entonces hablemos del despertar. Sí. Hablemos de ese despertar. Quizá acción puede ser una buena palabra también, pero despertar me gusta. Es que igual el despertar te habla de estar dormido. Exacto. Y no sé si Chile estuvo dormido todo este año. Yo creo que estuvo siempre dormido. Ahí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que después que salió el Tata Permanente lo pudimos echar. Tal vez estuvo dormido la mayoría de la sociedad, pero por ejemplo estamos siempre hablando de los pingüinos, en la Revolución Pingüina, el mochilazo, el 2005. Sí, claro, siempre hablando del general, del grupo. Entonces como en generalidad estuvo dormido. Yo encuentro que en general el país estuvo sumido en una somnolencia económica, weón, donde teníamos influencia de afuera y estábamos todos contentos, todos gastando platita, lo que provoca una comodidad, weón, que dormirse, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Ahora, bueno, siempre hay factores y siempre hubo gente que estuvo siempre, pero lamentablemente no es notorio, ¿cachai? Por sí, eso ahora se notó. Es que, claro, es que si comparamos, masivo, por ejemplo, la marcha antidictadura de los 80, 85, etcétera, y después la gente del 90, obviamente las marchas no eran tan multitudinarias, no era tanta gente, no habían paros nacionales. Entonces, claro, en comparación a eso podemos decir que hubo un despertar. Pero yo creo que siempre hubo un movimiento latente que termina en esto. en este despertar generalizado de la sociedad chilena. Sí. Que no hay que olvidar que inicia el 14 de octubre, que es cuando los secundarios principalmente convocan a evadir el metro. ¿Por qué? Porque subía 30 pesos. Exactamente. Algo que pasó muchas veces. Yo creo que el tema principal de este programa piloto es justamente el despertar comillas chileno. Pero referente al tema, hay muchas fuentes donde escuchar que están muy bien logradas, entonces tampoco vamos a profundizar tanto en el tema, porque igual estamos viviéndolo, está progresando, y en realidad sabemos harto, todos. Creo Exacto. que nuestros radioescuchas deben estar bastante al tanto, creo yo. Sí, y aparte nuestra no es una especialización sobre el tema, sino solamente lo vamos a tocar y recordar algunas fechas, comentarlas y tratar las lamentables cifras que está la actualización que tengo aquí hasta el 18 de febrero. Eso sería, bueno, para los que nos van a escuchar diferido, estamos a 21 de febrero. Estamos grabando. ¿21? Sí, según mi calendario. Ya que pasó rápido febrero. No, sí, ya se fue febrero, en verdad. Festival de Viña, si es que hay, y chao, vacaciones. Festival de Viña, ya. Es un tema que tenemos que conversar. Pero sí. Bueno, según el Instituto Nacional de Derecho Humano, que tiene en un Instagram que lo actualizan constantemente, lo recomendamos seguir. Aquí, en este programa, lo que más van a tener, recomendaciones. Sí. De películas, libros, Instagram, paseos, comidas. Gente, lugares. Como, por ejemplo, yo recomiendo que conozcan a Iván. Es una persona muy agradable. Parece hobbit, pero entretenido de conversar. Entonces yo recomiendo, esa es mi primera recomendación. La segunda es seguir al Instagram del INDH, que se llama INDH Chile, donde suben las cifras. Por ejemplo, aquí me dice del reporte del 18 de febrero de 2020, personas heridas, lamentablemente, 3.765 personas. ¿Ya? Oculares, heridas oculares, 445. ¿Ya? Heridas por disparos, 2.122, eso ya sea bala, balín, perdigones, no identificados. En heridas oculares hay un punto que es estallido, se divide, en general son 445, lesión o trauma 411 y estallido o pérdida 34, que es lo más grave, creo yo, en ese tipo de... Pérdida total de la visión de un ojo. Pérdida total o parcial del ojo, o sea, imagínate, acá vivimos algo muy de cerca el 2012, con el movimiento de Aysén. Claramente, eso podríamos dedicar un programa solamente para yo eso. Yo creo que hay que dedicarlo porque la verdad es que yo tema. Soy no soy Nick, no soy Nick. Un venido, sí. Después vamos a contar lo que es el Nick y todas esas malditas siglas, pero de colonos. Pero en esa movilización fuerte en la región, también hubo heridos oculares. Hubo, y fue bastante bullado el tema de que hayan heridos oculares, porque fueron como en la época moderna, creo yo, que es como lo más cercano, ¿cachai? Claro. Porque fue evidente el disparo y la pérdida, el daño, ¿cachai? Exacto, tal vez no te matan, pero sí te quitan la vista, que es un símbolo sumamente fuerte, y la herida es grande. También considerar de todos estos heridos oculares, hay dos que perdieron la visión total. Entonces, no es lo que pensaba, es como... Cuático que de un día para otro no estáis viendo nada. Porque no es que hayas nacido con problemas en la vista, sino de un día para otro pierdes la vista. Exacto. Entonces son temas sumamente importantes, y lo que yo creo que una de las cosas más brígidas es que, por ejemplo, el 22 de noviembre el gobierno rechaza el informe de la Amnistía Internacional donde habla de todas estas torturas, de todas estas violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, se están haciendo daño, se están hiriendo, y lo que está haciendo el gobierno está rechazando todo esto. Está diciendo que no. Que tal vez estas personas que estaban haciendo, que estaban robando o que estaban haciendo desmanes para recibir esta herida, o lo otro, que yo creo lo más grave, individualizan estos casos. Por ejemplo, creo que parte del gran odio, el gran rechazo que se tiene al gobierno en este momento, en función de ver todas estas cifras evidentes, estudiadas, ¿cachai? Y ver que el Estado es tan cara dura y reacciona de esa forma. Eso yo creo que es lo que más impacta en este momento a la mayoría, creo yo, de la gente del país y de otros países también. Y ver cómo reaccionan a estas cosas que son palpables, ¿cachai? Son cosas que no se pueden negar. Ahí todos los días tenemos noticias, imágenes, videos de redes sociales, cosas que son quizás no tan verdad, pero hay muchos que son muy graves y pasan desde el 18 de 14 de octubre del año pasado, 2019, hasta el día de hoy. Exacto. ¿Cachai? Y yo creo que igual lo como lo preocupante es que, y es lo que tal vez ha sido lo causante de que dure tanto, yo creo que la inoperancia del gobierno, en el sentido, cómo Sebastián Piñera no ha dado clase a todos a cómo apagar incendios con benzina. Sí. Es decir, cuando habla de que estamos en guerra, cuando empieza a darle permiso a los militares, ahora que los militares pueden salir sin tener que estar en estado de sitio, es decir, está condicionando para que la gente esté más enojada. Cuando uno tiene un problema, hay que solucionarlo. Claro. Y él está evadiendo el problema. O quizás no solucionarlo porque a veces se escapa de las manos, que también es el caso ahora porque estamos... Es evidente que el gobierno no es capaz de tomar este problema y solucionarlo, pero no reaccionar de esa forma, ¿cachai? Que es una forma agresiva, cambia ministros, ¿cachai? Ubica personas que son peores que las que estaban antes incluso. Son muestras de agresivas, ¿cachai? De 100% de ataque a lo que debería que estar siguiendo. No, y el silencio con que estuvieron tantos días, que los discursos no decían nada, no hablaban de nada, no daban resolución a lo que se estaba exigiendo en las calles, por lo tanto, es una inoperancia total y no como, no sé cuáles serán los asesores reales, pero como que no están viendo cómo es la cuestión, cómo es la solución. No están viendo una lectura real de lo que está pasando. Claro, es un escapismo total, po. Es una alejarse de la realidad de forma total, po. Es súper extraño ver eso. Uno piensa que en la inocencia quizás hay gente que está un poco más decepcionada del gobierno o de los políticos que yo quizás. Y lo más impactante es eso, darse cuenta que son totalmente incapaces, totalmente inútiles, que no, tú te das cuenta que no vas a lograr nada con eso. Y es lo que dices tú, que vuelve, o sea, provoca esta extensión de este movimiento que me parece muy bien a todo esto. Y que vamos a esperar, vamos a ver qué pasa de aquí a marzo. Y es lo que convocamos al Se Viene Marzo. Se Viene Marzo. Estábamos con el afiche promocional de la radio que es Se Viene Marzo. Es decir, exacto. Preparémonos porque supone que ojalá, hoy día comentaba con mi compañera y le preguntaba, ¿vendrá realmente marzo o pura humo? Porque a veces se infla ¿qué las crees cosas. Tú? No, yo creo que se viene marzo. Y después vamos a hablar del calendario de movilizaciones, pero se viene marzo. Sí, yo creo que la gente igual necesita su descanso, ir a la playita, mojar las patitas, relajarse, tranquilizarse, pero pensando en que en marzo vuelven ya las manifestaciones porque no hay ninguna solución, sí, yo creo que es el tema. No es que uno quiera seguir hueveando, uno quiera seguir quemando los bancos y los metros porque le gusta a la gente quemar. Yo por un lado hay gente que sí, le gusta esas cosas, que se llaman pirómanos, enfermos, principalmente los bomberos. Pero aquí vamos a hablar de ello. Entonces, pero a lo que voy es que no hay soluciones. Entonces la gente obviamente quiere seguir leseando porque no hay solución. No te han solucionado las pensiones, no te han solucionado el tema de la salud, ni la siquiera, educación. Ni siquiera un pequeño indicio, ¿cachai? Nada, sin una pequeña patita, algo de dónde agarrarse, nada. Bueno, se convocó esta cuestión de la Asamblea Constituyente, que vamos a hablar más adelante, bueno, eso sí. Esta votación, y que pero no te asegura nada, está muy amarrada, nadie tiene claridad con nada, entonces al final... Hay campaña del terror brígida. Y desde antes de la campaña, y donde están más lucas, antes. Van a ser en favor del rechazo, entonces... Por supuesto, de hecho ya se ha visto. Podríamos hacer una sección de desmintiendo la propaganda del rechazo. Oh, sí, tenemos para tirar a la chuña. Sí, bueno, porque montones. Son muy muy estúpidas. Sí, Es que realmente son estúpidas como los argumentos. Bueno, de repente un pequeño paréntesis, recomendar el Instagram de Fake News Report, que es bastante útil, porque te mienten de todo tipo de noticias falsas y... Oye, y eso, buen tema, porque eso yo creo que pasó mucho con el estallido, que salían mucho, y es el tema de la... globalización, de los mass media, esta cuestión de que todo cualquiera puede publicar algo y eso puede encadenar una bola de nieve. Uh-huh. Muchas noticias que eran mentiras, otras que eran verdad o eran medianamente. Entonces se creó este Fake News Report, que es buenísimo porque los locos se dan el tiempo trabajo, de ciertas noticias, chequearlas y decir, mira, en verdad esta noticia puede ser muy lógica, pero es mentira. Y por esto, no es porque es mentira o verdad, sino por los locos igual buscan la fuente y saben decirte, sí, no, mira, en verdad de hecho esta cuestión... son un equipo de periodistas. Sí, son, no, son está gente buenísimo. Entonces, en ¿se llama cómo el Instagram? Fake News Report. fake news report. A ver, vamos a buscar. No lo sé. Porque yo creo que el concepto es fake news se creó en Estados Unidos. Claro. De ahí surge. Y ahí hablan en español. Ahí hablan en gringo. Fake news guión bajo report. Ahí está. Yo no lo seguía. Yo sigo otro. Eres un inútil, Pepe. Y yo sigo otro. Hay dos más que son igual, son buenos. Lo veo que inmediatamente. Y de hecho, Fake News Report tiene un Spotify. Para su conocimiento. ¿Y qué tienen un. Tienen poquitos programas, sí. Sí, tienen ¿están un podcast. Pero tienen, sí, es en competencia. Pero perdieron ya porque hicieron como 4 episodios. Ah, pero nosotros ya vamos a hacer 5. No. Así que. El quinto me tengo fe, me tengo fe, me tengo fe. Oye, volviendo un poquito. Mira, el que yo te sigo, que también es súper bueno, se llama Fast Check. Ese también. CL. Ese sí, es igual lo check, sigo. Check, como C-H-E-C-K, mi perfecto inglés, C-L. Esos chicos también suben noticias y las corroboran. Volviendo un poquito al tema de marzo. Tú dices que viene con Tutti y marzo. No sé si Tutti. Yo creo que abril puede que venga con más fuerza. O a finales de marzo, como que marzo recién va a estar retomando la cosa. Yo creo que viene con cuática de marzo. Y creo que viene, como siempre, todas las cosas van de la mano de los estudiantes. Ya. Marzo es el mes donde empiezan las clases, donde se empieza el movimiento normal, comillas. Uh-huh. Viendo lo que es normal. La normalidad. La normalidad relativa. Pero creo que viene, ahí va a haber algo potente. Y espero que el control del gobierno, el abuso sea piola. Minoritario, lo veo difícil. La yo verdad, lo veo difícil también. Oye, pero igual. Sobre todo pensando que un temita que vamos a tocar después de la AK-47. Que, cállate. Que se vamos a hablar buen al final. Tema te sacaste, che. No, pero igual hay que como indicar que nosotros hablamos desde una perspectiva global, porque en verdad regional han habido movilizaciones de los secundarios acá, pero a menor escala. Recordemos que estamos en Aysén, la región de Aysén. No vamos a decir la ciudad. No, porque en verdad no es ni ciudad porque, en lo que estamos. Porque en Arroyo el Gato hay un poquito de gente. Oye, ya, pues dijimos que no dijamos dónde estamos. Estamos escondidos en medio del bosque, pero lo que sabemos de la región es que han habido movilizaciones pequeñas, porque hay que entender que esta región es pequeña. Sí, claro. ¿Ya? ¿Cuántos habitantes? Buen dato, a ver, tengo vamos, idea. Google. Habitante de región de Aysén. Sí, la región de Aysén siempre ha sido un punto aparte en Chile. Me acuerdo en la infancia de mi generación, donde el tiempo en TVN o en cualquier canal saltaba desde Puerto Montt a Punta Arenas. Y no existía la región de Aysén. Siento que son cientos de kilómetros, weón, que están. Oye, a mí no me da chistoso que me dicen, viví en región de Aysén, sí. Cerca de Punta Arenas. Y sí, bueno, Punta Arenas está la chucha, weón. Súper lejos. Sí. Es como la misma distancia de aquí a Santiago y la misma distancia de Punta Arenas. Exacto. Y todos dicen, no, estoy al lado. No estoy al lado. Mira, a ver. Superficie, densidad total. Son datos para la gente que nos está escuchando, sí, ya de otro. De 2017, lado. Total son 103.158 habitantes. En la región, completa. En la región. 103.000, es decir, ¿qué es? Como una ciudad de. La ciudad de Melipilla creo que tiene 120.000, si no me equivoco. Es decir, más que toda la región. Y lo más chistoso, lo que me encanta, es la densidad. Entonces, aunque la densidad es cuántos habitantes por metro cuadrado. Pero en esta región es un habitante por kilómetro cuadrado. Y creo que son 1.7. 1.7 humano. Hay que partir un buen en 7 partes y dejar una parte. Regalarle un poquito. Claro. Es decir, yo puedo tener un kilómetro, 1.000 metros cuadrados. Es decir, una parcela de una hectárea. Claro, de 1.000 metros cuadrados para mí solo. Y así, ¿cómo que no? 10.000. Ah, perdón. 10.000 metros cuadrados para mí solo. Es que esto es interactivo, porque estamos en un bar. Es que el restaurante acuático. La gente está pendiente, es más, nosotros estamos esperando la pizza. Pero la gente está bueno, pendiente. Sí, bueno, los meseros están relajados. Sí, pero. Ya llegará. Entonces, hay que considerar esto: que las localidades, las ciudades, todas son pequeñas. Entonces, no es la misma marcha que van a encontrar en Santiago, Puerto Montt o Antofagasta, sino que son más minúsculas, pero han habido. Que eso yo creo que es lo que ha sido interesante: que han habido. Y eso es lo que nos interesa a nosotros también, darle voz. Aún así, que han participado. El día de la marcha más grande de Chile, acá en Coyhaique, en la región de Aysén, en la capital Coyhaique, estuvo muy multitudinaria. A ver, pero fue más que Aysén, tu problema es mi problema. Yo creo que fue casi. casi tan grande como aquella. Por no poquito. Tan grande, pero sí, no, había harta gente. Ya, mucha gente. Hace años que no había gente, desde... Exacto, 2011. Desde el paro regional del 2012. 2011. 2011. ¿2011? 2011. Es que fue diciembre del 2011, verano del 2012. Sí, pues sí. Me acuerdo que empezó mi romance en el 2011. Y después en ese verano, por ahí, entre costas del lago, ya. Pero tenemos que... Tenemos que no es, ¿cierto? Se queda en evidencia que Pepe es un romántico. Un romántico viajero. Sí, también. Salió buena. Oye, pasando ya, yo creo que, bueno, el tema de las movilizaciones, marzo, Asamblea Constituyente, se va a ir repitiendo en todo el programa, pero insistir que esto no va a ser el centro de los programas, sino que vamos a hablar de otras cosas, pero al fin y al cabo yo creo que siempre vamos a estar llegando a eso. Porque es como el tema que más nos está recurriendo constantemente. Y de hecho el origen de hacer este proyecto es también justamente eso. Entonces siempre vamos a estar tocando este tema que es primordial. O sea, personalmente encuentro que finalmente logramos mover el país. A ver, ahora, se logró, pero el problema yo creo que es... O sea, se está haciendo. Pero ¿qué solución hay? Y es el que, es que estamos, hay que ir construyendo. Estamos en la mitad, estamos avanzando recién. Sí, no hay ninguna fecha determinada de esta cuestión. No, claramente. ¿Y qué país estamos construyendo? Yo creo que ahí vamos a dedicar un programa, esa discusión de... Yo creo que ese país que se construye, lo voy a adelantar un poquito, no es a través de la UNA. Solo puedo decir eso. Y ahí ya podemos discutir en este programa. Bueno, entonces, en este programa, y en muchos más, vamos a discutir algunos temas que... A veces no estamos como en la misma sintonía, pero igual sería bueno... Yo creo que estamos bastante cerca, pero sí. Siempre se puede debatir, que eso, exacto, es bueno. Aunque estemos en la misma posición... Y aunque tú no sepas nada, yo gane, da lo mismo. Sí, y te retruque también, no, sí, importa. Pero no, es bueno discutir. Y quiero tocar un tema que no es menor, que yo siempre trato de ponerlo en la mesa, que es el análisis crítico de todas las cosas. Sí. Día a día, perfecto, hay que... Es una cosa que el mundo ha dejado de lado, en todos lados, y que se tragan todo, por eso pasa los temas de las fake news, de la viralización de tonteras, ¿cachai? De propaganda estúpida. Propaganda estúpida y de la manipulación de los medios, que es un tema que manejo un poco más y que igual algún día lo vamos a conversar en profundidad. Bueno. Pero es importante parar un poco, ¿cachai? En el momento de estar metido en esta vorágine informativa, parar un poco y hacer análisis. Oye, y lo que es cuático, ya, y cerrando porque tenemos que hacer una pausa, para no aburrir a nuestros oyentes, que el internet tiene mucha información. Es complejo porque hay tanta información que uno menos investiga. Porque como que te saturas y tanta información. Es como mucha. Y la gente, uno diría, entonces la gente sabe mucho más, puede corroborar información y no lo hace. ¿Cachai? Y de hecho hay estudios que indican que es lo contrario. Que desde la época de la información libre, comillas, ha habido un descenso en la capacidad de análisis de la gente. Entonces... Es un tema súper crítico y que estamos en el momento preciso para tomarlo porque las generaciones nuevas están ya integradas con eso. Exacto, ya nacen. Nacen conectados. Lamentablemente algunos cabros chicos nacen con celulares, que no es lo peor, pero bueno, vamos a dedicar un programa. Hoy tendríamos que notar todos los temas que podríamos hacer. Pero vamos a ir escuchando. Pero no investigan, no utilizan las redes para algo que también es como para analizar, argumentar, discutir, corroborar información, claro, sino que solamente como consumir. Entonces, ahí, por ese sentido, es posible discutir y debatir desde la misma perspectiva, pero poniéndose, por ejemplo, en el otro, lo que se hace en los concursos, en los debates, entonces, en ese sentido, vamos a tocar temas polémicos que esperamos que próximamente podamos recibir de ustedes los escuchas. Votaciones en Instagram. Claro, votaciones en Instagram. Vamos a tener redes. Ahora estamos empezando, pero vamos a tratar de incorporar redes para conectarnos con ustedes y que le demos mucho dinero, que es el fin de todo. Yo quiero en todo esto. Llegó el momento de pasar a una pausa musical. Estamos hablando mucho, parece, ya hemos aburrido mucho. Estamos guateando, Pepe. No, estamos guateando. Está bueno el programa. Escúchenlo. Oye, pero la pausa musical, ¿tú la habías recomendado? Sí, ¿cierto? Tengo una. Este es el primer segmento. Tengo una banda amiga, ya, que es de Puerto Montt. Chile. Portman Chile. ¿Patagonia? No es Patagonia. No sé. Te decretándolo. Sí, puede creo ser. Que igual como que la marca Patagonia como que se está comiendo todo. Así. Es que como claro. Que llega, dicen que llega como a Rancagua. Yo, claro. Como de tal que empieza la web. Claro. Una banda de metal progresivo. Se llama Panóptico. Ya, ¿y el tema que vamos a escuchar? El tema se llama Vacíos. Es de un EP que está próximo a salir. Ya está en digital hace un tiempo. Ya. Lo voy a dejar por ahí en las redes. Pero ya está lista la copia física del disco, del EP. Ya, pues, escuchémoslo. Así que escuchémoslo. Y ahí volvemos. Thank you. Buen tema, Don Iván, que te sacaste, oye. Bueno, les recomiendo que busquen a las redes de los chiquillos. ¿Qué redes tienen? Tienen Facebook. YouTube. YouTube está el disco completo. Así que ahí pueden escuchar los temas. Panóptico. Oye, sí. Escucho un gato por ahí. Eso. ¿O no? ¿O es dentro de mi cerebro? Es tu mente. Ah, ya, yo pensé. Perdiendo la razón. Estoy como medio alucinando. Sí. Ah, menos mal. Oye, vamos a empezar una nueva segmento, sección de este programa, que va a ir cambiando, no es tan rígido, pero el día de hoy va a ser cultura y sociedad, porque otras veces va a ser ciencia y sociedad, va a ser deportes y sociedad, porque somos muy sociables. Y la sociedad es todo, al final. Así y que... suena bonito, suena como formal. Oye, gato, ya. No hay ningún gato aquí. No, bueno, Pepe, estás loco. Perdón. No hay ningún gato acá. Estoy alucinando. Bueno, y el día de hoy ya está comenzando marzo, ya comenzó marzo. Sí. Aunque en la primera segmento dijimos que todavía no comenzaba, pero es que viajamos en el tiempo nosotros. Sí, es que este es un programa muy, muy especial. Exacto, muy dinámico. Entonces ya comenzó marzo y queremos nosotros enfocarnos el día de hoy en películas para marzo. Ya. La música, ¿a qué te refieres con... ya. ¿A qué te refieres con películas para marzo? ¿Cuál es la gracia de estas películas que vamos a conversar? Claro, no es cualquier marzo, es marzo 2020, ese marzo que Piñera no quería que llegara, ese marzo que todos estaban... No solo Piñera. Ah, ya, ¿tú no querías que llegara este marzo? No digo eso. Ah, no ya. Solo Piñera no quería que llegue, yo creo que una gran parte de la política chilena. Obvio, hay mucha gente que no quería o que quiere un marzo cualquiera, este marzo de endeudado, etcétera, así como de preocuparse del permiso de circulación. Del útil escolar y la cuestión. Exacto, pero llegó otro marzo, que ya llevamos 3 días y ya han habido bastante marchas. Ya se han preocupado, han cerrado estaciones de metro en Santiago y ya los estudiantes con la ingreso total, que ya sería mañana o el jueves, en totalidad de los colegios en Chile, se esperan mayores marchas, etcétera, y manifestaciones, ya que al final los secundarios son las que la han llevado. Pero esta película es para inspirarse en marzo, es decir, salir a protestar con más fuerza, con más motivo. Con películas inspiradoras. Ah, esa es cosa. Para odiar. No sé si odiar, pero es como. Yo creo que hay películas que nos ayudan a visualizar en la mierda en que estamos viviendo. Ya sea en Chile, en todos los diferentes países y en cómo el sistema nos tiene entero de cagado. Entonces, como que estas películas nos ayudan a visualizarlo. Así que yo, si quieres, comienzo con mi primera recomendación de película para marzo o no. ¿O tienes una en mente tú o yo tiro nomás? Mira, yo creo que este 2019, recién pasado, fue un año muy, muy bueno para el cine. ¿Ya? Para Hollywood, principalmente, que mayormente lo que consumimos aquí en Sudamérica y en casi todos lados, en realidad. Exacto. Bueno, con una acotación de que estamos hablando de un experto en cine. Ah, en sí, película. No, experto no soy, pero... Ganador de Oscar. Sí, he escrito guiones como Parasite y Joker. Yeah. No, mentira. Pero esas justo son dos películas, una de las que vamos a conversar. Exacto. Vamos a empezar con Parasite. Parasite es una película que, bueno, arrasó este año. El año en pasado, los perdón, premios Oscars. En los Oscars y en otros premios también, que son realmente los importantes. Sí, porque al final el Oscar como que tampoco es como el premio más comercial nomás. El Oscar lo que pasa es que los premios Oscar son un premio de la industria a la industria. Es una se bajó de lomo para ellos productores mismos. Los que tienen las lucas, en realidad. ¿Cachai? Claro. Obviamente se premia las películas y los creadores de las películas se llevan los galardones, pero básicamente es como Studio X la llevó este año, ¿cachai? Claro. Demostrar que nosotros somos los bacanes. Exacto. Y más lucas. Pero me acuerdo sí, hay otros premios, disculpa, hay otros premios que son evaluados por críticos, ¿cachai? Por gente que sabe. O sea, y que ve mucho cine. Y que ve mucho cine. Pero y que se fija en otros detalles. Yo creo que la producción por los mismos creadores. Igual es valorado, por ejemplo, el Oso de Berlín, ¿cachai? Ya, el Sundance, el de Cannes. Festival, Cannes. Ahí hay otros más que. El de la Patagonia, Festival de Cine de la Patagonia. Cuando llegue para hacer para acá, podemos conversar. Pero no creo. entonces, esta película, que es de. ¿El nombre extraño? Yo lo puedo buscar. El director... Es coreano. Es coreano, sí, una película coreana. Espérate, yo lo busco al tiro. Quizás más que dedicarse a comentar el detalle de la creación y todo, sí decir que el director tiene una filmografía muy buena, que lo recomiendo también buscar. Ya, se llama Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon... John Bon Jovi, ¿no? Bon Jovi. No, no, Bon Jovi. Bon. Ya ni sé cómo se pronuncia la cuestión. Ya, pero ese director es muy bueno. Yo he visto, ¿sabes quién? He visto Parasite o Parasite, no sé cómo se pronuncia. Pero sí he visto la de Okja, que también está en Netflix. O no sé si todavía está. No sé si todavía está, pero sí. Y es del mismo. Sí, es del mismo y yo revisé el otro día. Ya. Y es muy buena. Yo extraña, no extraña. Yo no la he visto. Pero bueno, pero estamos hablando de Parasite o Parásito. ¿Y Parasite tú la viste? No. No la viste. Por eso quiero que me cuentes, a ver, no toda la película, no, obviamente. No voy a contar ni spoiler nada, pero... ¿Por qué tú dirías que es una película para marzo? Porque habla de la desigualdad, principalmente. El tema principal de la del film es la comparación entre clases sociales, ¿cachai? Ya, que ¿de Corea? Claro, esto es una película, de hecho, sí, fue una de las críticas que se le hizo de la gente que no cacha, en realidad, que porque Locker estaba viendo una película coreana y que no estaba doblada, por ejemplo. ¿Cachai? Que fue una crítica que se hizo a algunos medios en Estados Unidos. Ya, como que porque no era una película yankee o algo así. Claro, porque estaba en su idioma original, una cuestión así. Tonteras, pues bueno. Pero bueno, habla de la sociedad, habla de la sociedad coreana y muestra una realidad que vivimos muchos hoy, ayer y... mucho siempre se ha vivido, que es el tema de del dinero, ¿cachai? De la capacidad de vivir tranquilo o no. Claro, estamos con ataques de polillas, así que estamos ahí esquivando polillas y gatos voladores. Pero ya, oye, pero ambientando un poco la película, es una... ¿los protagonistas son de élite o tenemos varios protagonistas? Tenemos varios protagonistas, son ya. En realidad los protagonistas son dos familias. Ah, ya, perfecto. Todo el drama de la película se centra en esta familia que es la pobre, digamos, que muestra las condiciones en que viven y toda su... Es algo que uno puede relacionarse muy bien. Ya, quizá, no es tan alejado. Quizá no todos los que estamos escuchando vivieron la misma infancia o tienen el mismo tipo de familia, pero de todas maneras algo hemos escuchado o visto de eso. Claro. Del esfuerzo, de la que no hay trabajo, ¿cachai? Que falta las lucas, de que... almorzando todos los días lo mismo. Hay que acomodarse como sea, de la vergüenza de no tener plata, ¿cachai? Entonces, muestra todo este tema, de estos problemas que son familiares y que son de una gran parte de la sociedad. Oye, ¿y esta familia pobre, que podríamos llamar? Sí, pobre, ¿para qué le vamos a poner otro nombre? ¿Tiene una relación con la de los cuicos? Bueno, ese es parte de la trama de la película. Ya, perfecto. En un momento se conecta todo. Perfecto. Entonces, le vamos a dejarlo ahí nomás, porque es una película 100%. 500%. Oye, pero está catalogada como drama, película de misterio. ¿Eso dice en la...? Sí, estoy viendo. Yo creo que... No es tan... Es una categoría muy... Es muy difícil categorizarla. Ya. Porque tiene momentos de todo. Ahora, si tú te vas a la base, a lo que el director quiso exponer, no es una comedia, ¿cachai? De todas maneras. Desigualdad social. Quiere mostrar eso un poco. Una claro. Crítica. Es un drama, en realidad. Ya, un drama. Perfecto. Pero hay momentos de pardón. Sí, y depende tú cómo la tomas también. O sea, lo interesante del género audiovisual y de las artes en general es que tú puedes interpretar. Claro. Y puedes ocupar tu propia experiencia, tu propio mapa de vida, de mundo, para crear un significado que idealmente estaría de acuerdo al creador. Claro, yo creo que ahí está la riqueza de estas películas más elaboradas, porque... No es como... Y que son las que destacan, en realidad. Exacto, no es como una película para entretener, que a veces estas películas como... No, para pasar el rato es como uno quiere descansar. No es Rápido y Furioso, que te muestran todo nomás y listo. Y no hay que interpretar nada. Y que tampoco es criticable, porque es para todos. Es que es otro tipo de cine. Es otro tipo de cine y otro tipo de formato y otro tipo de público también. Exacto. Entonces, esta es Parásite o Parásitos. Claro. 2 horas y 12 minutos dura. Sí, ahora está disponible en Internet. Internet, sí. Ahí tienen que buscar dónde verla online. Ahí los amigos pirates. Porque yo pirateros. Creo que ya no están en el cine. No tengo idea. Y acá en Patagonia no tenemos cine, pero Internet sí existe. Así que, ¿por qué recomendarla con el contexto marzo? Porque expone el año 2020, algo que hemos vivido siempre. Exacto. Así que, acumular. Así que, veanla, por favor, veanla. Sí. Ya, yo quiero recomendar la clara película... que ha sido buscando información, dice cómo ha inspirado a muchas movilizaciones sociales alrededor del mundo, que es El Joker, que fue estrenada el 2019. Mira, en cuanto a ese punto, yo no estoy muy de acuerdo con esa... Ya tenemos problemas. con esa aseveración. A ver, yo no sé si Joker ha inspirado nada. Yo creo que... No, pero un símbolo. Yo creo que... Se ha tocado como un símbolo. Es como, por ejemplo, la máscara de V de Vendetta. De Boy Fox. Sí. Es como el... Yo creo que, ya, tal vez no inspirado, pero sí se ha demostrado como un símbolo. Es más, si vemos las marchas, vemos muchos con se la máscara usado, del Guasón. Así que no eché a perder mi tema, por favor. No, estoy preparando toda la semana. Mira, te escucho y después te destruyo. Ya, no hay perfecto. Problema. Ya, ahora déjame terminar. Según las investigaciones, ha inspirado a mucha gente que ha marchado en Chile, Bolivia, Hong Kong, Argelia. No sé qué está pasando en Argelia, pero esto es lo que dice en Wikipedia. Líbano, Irak. ¿Ya? Listo. Eso es lo que quería decir. Que ha inspirado, ha sido símbolo de marchas que yo comparto totalmente. Es que yo creo que por el mismo hecho que presentamos esta sección, ¿cómo la presentamos? Es por eso, porque estamos viviendo en un periodo algo mundial, sido. Claro. En donde yo creo donde que hay vez, conflictos, sí, donde las contradicciones sociales ya no aguantan, entonces han sido como una olla de presión. Exacto. Entonces, pero yo creo que pero es súper visionario igual lo que hicieron los guionistas que Todd Phillips y Scott Silver. Que igual es otra visión del Joker igual. Un paréntesis, Todd Phillips es el director de Hanover. ¿Has visto esa película? No, no la he visto. Una película una comedia muy ridícula donde tres tipos se emborrachan en Las Vegas. Creo que no la he visto. Todd Phillips es el director de esa película. ¿Pero cuál es la que donde hay un tigre? Sí, esa. Aunque como que están ya. Muy bien, ya. ¿Cacha la diferencia de los lados que tiene el compadre? Ese pone la creatividad. Sí. Bueno, pero estos guionistas muestran un guasón, un Joker, en una convulsión social que yo creo que donde te muestra que estábamos acostumbrados a este Batman que lucha contra Joker, que Joker es el malo, ¿cierto? En cambio, en esta película descubrimos lo contrario. No sé si lo contrario, pero la realidad, como en Parasite. Es decir, nos muestra ciudad gótica totalmente devastada, y no solamente como lo que siempre históricamente nos mostró Batman, que era como devastada por la delincuencia, la drogadicción, sino más que nada por las desigualdades sociales. Claro. Es decir, la gente... trabaja todo el día por un sueldo mísero, tiene enfermedades, entonces no puede trabajar. Hay un tema que quizás hay que mencionarlo, que el Joker es un personaje de cómic, del mundo de DC Comics, y que es el enemigo, archienemigo desde los años 40 de Batman. Claro. Entonces hay que tener presente eso. ¿Por qué? Porque en esta película hay un personaje... que no es tan evidente. Pero parece, ¿no? No, que no es tan evidente porque es la ciudad gótica. Ciudad gótica, durante todo el trayecto de la historia de Batman, es la protagonista real de todo, porque es la que desencadena, por ejemplo, el asesinato de los Wayne, claro, que crea a Batman, ¿cachai? Entonces, la delincuencia presente en la ciudad es la que crea a todos para adelante, ¿cachai? Entonces, como ahora... Que es la ruptura, como el... El punto de no retorno. Batman no podría existir en otra ciudad. Claro. ¿Cachai? Entonces, y a la vez que el Joker tampoco. Y de eso se evidencia harto en esta película, que es una visión que quizás que para los más ñoñazos como yo de los cómics la tiene presente. Pero. No, evidente. Lo que dices tú, la sociedad de Ciudad Gótica es una mierda, ¿cachai? Claro. Es una ciudad que está podrida, que está sumida hace mucho tiempo en desigualdad social, en pobreza, en delincuencia, en muchas cosas. Entonces. En esta película se hace evidente y funciona perfecto. Oye, sí, pero igual es como súper llamativo, por ejemplo, la opulencia que vivía la gente con dinero. Claro. Igual es pensar, Batman históricamente vivía en la mansión. Tenía cualquier luca para hacerse esos trajes. En el mundo de los cómics y de la fantasía, el loco es el que tiene más plata. O sea, claro. Creo que Lex Luthor es el que tiene un poquito más que una cosa así. Acción, un poco menos acción. Claro. Entonces, el Joker, como protagonista de esta película, nos muestra... como tal vez un ser no consciente, como vocero de esta descontento, de estas contradicciones que se están viviendo a diario en el sistema. Entonces Joker se empieza a convertir en la misma película como en el símbolo, como vocero de este descontento, yo creo que sin intención, con otro motivo. Y eso es lo importante, el detenido de la película, que esta persona no quiere ser un símbolo, pero de repente en un momento se da cuenta que... Sí, hay que tener precaución también, porque se ha visto... Vamos, que pase bien. Ya, sigamos. Se ha visto que en este... El Joker, el personaje Joker, sea... Como empezaste tú a mencionarlo, ¿cachai? Como un símbolo, como algo anhelable. lo cual no es así, ¿cachai? Hay que tener muy en claro que el personaje de Arthur Fleck está desquiciado, está enfermo, ¿cachai? Es claro. Un enfermo psiquiátrico, ¿cachai? Está a raíz de muchas cosas, o sea, él tuvo una historias vida personales. No vamos, no vamos a profundizar mucho para no explorar la película, pero tiene una, en la película tiene una evolución que se entiende. Ahora, claro, que se entienda no quiere decir que esté bien, ¿cachai? Entonces hay que tener precaución cómo se presenta este personaje, que es básicamente un loco. Ya, pero, punto a favor, en mi defensa, al fin y al cabo, todos los símbolos no lo crea el mismo símbolo. El símbolo lo crean los otros. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, mucha gente ha creado al Joker como símbolo, pero el Joker en sí mismo no se hizo un símbolo. No, no sé si me explico. Entonces, cuando hablamos de que el Joker se transforma en un símbolo para las protestas, es porque la gente se ha visto adoptado el Joker como símbolo de protesta. El matapaco, porque, el negro matapaco no quería ser un llavero. Es porque ha seleccionado, el grupo de gente, la sociedad, ha seleccionado partes de un individuo, de algo, en función de lo que es usable, ¿cachai? Claro. Y no está mal. No, y ha dejado de lado ciertas cosas que tal vez que no son buenas, ¿cachai? Sí, bueno, totalmente de acuerdo, porque al final yo quería era un desquiciado, así que estaba cagado la cabeza. Sí, ahora lo que logra dentro de la trama de la película es súper importante, ¿cachai? Sí, lo que comía carne. Está en maligno. Sí, comía los gatos, lo ahogaba. Era muy malo. Me pegaba así que nos cae mal el Joker. No, pero buena película. La duración... Creo como 2 horas y media. ¿No? 2 horas y media, ¿cierto? Sí. Entretenida. No es, como... es terrible, loco. Yo la pasé mal viendo ¿de Joker, verdad? Man. Sí. Botan los cambios del... Bueno, el actor, el bueno, actorazo. Bueno, ganó el Oscar y estuvo presentado en el Oscar por la actuación de Joaquin Phoenix, que es un tremendo actor. A mí me cae súper bien... El juego. El Chico Fénix. Podemos entrevistarlo un día, llamarlo. Ya. Tengo no, pero ¿sabes por qué me cae bien? Porque el loco es vegano como desde los 5 años. Ah, por eso está tan flaco. Sí, claro. Y está enfermo. Bueno, es un gran mito de que los veganos son flacos. No, ¿por qué van a ser flacos si se pasan comiendo pan y papas? Po, sí, y papas fritas y todas las cosas fritas. Hay muchos veganos obesos. Yo tengo un gran obeso. Bueno, podías bajarte unos 10 kilos para pesar 110, sí, ¿no? Puta, pero es que las tengo que usar 2 sillas. Ya. Joaquin Phoenix. Este loco, por ejemplo, pero es que no solo que sea vegano, que tenga una dieta vegana, sino que el loco ha utilizado su popularidad para dar un discurso vegano. Bueno, convengamos también que el loco está un poquito desquiciado. Tocado. Puede ser. Pero bueno, su familia está piteada. Yo creo que papás son unos hippies así. Como sí, de, como de una. Bueno, sus papás son como hippies de. Que vienen de una comunidad. Hippie. Su hermano era entero psicodélico, murió así como sobredosis. También era actor. Sí, el. Bueno, pero aparte de eso, el. River Phoenix. Sí. Cachapo. Río Phoenix. Este. Tiene una hermana que se llama Summer, verano. Y el Juaco. ya no tenían más nombre. Y fue el primero, yo creo. ¿Qué te iba a decir? Ah, que el bueno, pasa mucho con los actores que son de método, como se les llama a estos actores que se... ¿Cachai ese sistema de actuación? El method actor, que le llaman. Ilústranos. Es el actor que se concentra mucho y se transforma en el personaje que está actuando. Ya, perfecto. Por ejemplo, Christian Bale. ¿Ya? Que en El Maquinista, claro, bajó como 40 kilos. Hoy no he visto esa película, pero he visto la imagen y loco así. O no sé, este que se mató, ¿cómo se llama? El guasón anterior. Heath Ledger, sí. ¿Ya? Heath Ledger igual, no fue tanto, pero sí. Ah, ya, igual. Pero hay muchos actores como que toman esa decisión. O cuando tienen un personaje, dicen, este personaje tiene que ser así. El de American History X. ¿El pelado? Sí. El que también está en la Club de la Pelea, ¿o no? Sí, po. ¿Cómo se llama? Edward Norton, igual. Igual, son locos que son... Son cuatro. Pancho Melo. Puedan. Pancho Melo. No. El pelado de negra. No, es una forma de enfrentar la actuación, de dedicarse 100% al personaje. Por ejemplo, hay locos que se encierran, si van a hacer una buena en una prisión, van a una prisión y están un mes, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. O bajan de peso, suben de peso, son esos tipos de actores. Y usualmente esos locos están un poquito tocados, pues, weón, ¿cachai? A raíz de lo mismo, creo yo, no sé, weón, pero pasa mucho. Igual... Christian Bale tiene unos dramas cuáticos, pues, weón, igual que... Bueno, el otro loco se mató, pues, weón, ¿cachai? Sí, igual es como... No, es complejo el tema. Y Joaquin Phoenix igual tiene como unos parques de repente. ¿Estás diciendo porque es vegano está pitiado? Sí, po. Le falta B12. Le falta, proteína, proteína animal. No, bueno, pero ya, el punto que yo quería llegar, ¿puedo terminar mi punto de que favor. Me cae bien? Por ay, favor. Bueno, cuando recibió el Oscar se mandó un discurso a favor de la mierda esto del calentamiento global, la contaminación, todo eso. Pero ya, eso es muy... Ya, cualquiera puede hacer como propaganda vegana. Hasta Greenpeace y todo eso. Que de hecho está de moda. Capitalismo verde. Sí. Pero yo una de las gracias que tiene, yo creo, el... O lo que me llama, me cae bien Joaco, porque muchas veces cuando presentó la película salió con un polerón de... Una chaqueta o polerón de la ALF. ¿Ya? ALF. ¿Qué es? Que es Animal Liberation Front. ¿No es una...? ¿Ya? ¿El peluchito? Sería no es el que come gato, el peluche que come gato. Y el ALF, el Animal Liberation Front, fue muchos años catalogado como grupo terrorista. Sí, que en verdad no es un grupo, porque cualquier persona podía auto... Denominarse ALF, pero eran personas que tomaban acción directa por los animales. Entonces, ¿qué hacían? No sé, reventaban centros de laboratorio y liberaban los animales, o quemaban mataderos. Han habido hasta envenenamientos, pues, de pozos de industrias como cárnica, etcétera. Entonces, los locos son personas, o liberando perritos de estos que los beagles que usan de experimentos. Entonces, igual es como, va un paso más allá. Puede ser tal vez de su locura, pero aguante el ALF, que han hecho cosas bacanes. Esto fue nuestra gran bifurcación, porque estábamos hablando de películas. Sí. Pero podamos volver a nuestro redil, en lo que estábamos, y vamos a recomendar, yo quería recomendar una película. Chilena. ¿Ya? Para acumular, no es rabia, pero es para decir que es una mierda este sistema actual chileno. Y es la película del Bosque de Karadima. Buena película. En primer punto, porque fue un caso muy bullado, que es este cura pedófilo, abusador de muchos niños. Pero más que eso, y que por qué es importante, entre comillas, esta película y esta historia que fue real acá en Chile, que sucedió, es que este no era cualquier cura, era el cura de la élite. Es decir, claro, el cura que era de los cuicos. Doblemente maldito. Exacto, doblemente maldito, porque también le gustaba el cuyín, el dinero. Entonces, lo que pasa es que esta película, que es del 2015, que es dirección de Matías Lira, nos muestra al Karadima como tenía un círculo cerrado, es decir, como casi una secta, en que lo veneraban cuicos, millonarios, y que si el loco decía bailen una pata, la gente lo hacía. Porque muchos pensaban que era un santo. Y la película te muestra eso, te muestra cómo esto se cree en el todo este rollo del cura. También se creen esto de que los va guiando, recibe mucho dinero de mucha gente. Y cómo esto se desmorona, pero cuesta bastante que se desmorone. Si al final James Hamilton, que es el que lleva todo este las denuncias, recién lo denuncia ya viejo. Viejo, sí. Entonces, y de hecho fue una lucha gigante. Es que tiene que luchar con no solo contra un cura y la iglesia católica, sino con todo el círculo que era gente de peso en Chile. Me lo imagino así como con un cuchillito frente a un monstruo enorme. Claro, entonces... muy buena película y te demuestra y da mucha rabia. O sea, es que yo cuando la vi, aparte eso, igual es fuerte la película. No hay que negar, está muy bien hecha en el sentido de mostrar lo fuerte que es el caso, pero también te visibiliza lo crudo que es la realidad chilena. Sí, yo creo que esta película es necesaria, o sea, y como esas deberían haber muchas más. El tema de la iglesia, la pederastía, el abuso de poder. Es un tema que está presente en la historia de Chile, en la historia del mundo, en realidad. El occidente, pero de la iglesia católica desde muy... Entonces, estas películas... Desde Jesús. Claro, como dices tú, puede ser fuerte, pero es necesario. Hay que hacerse el estómago si que uno es... Bueno, yo no soy, afortunadamente, católico, o acercando a la religión. ¿Qué? ¿Este no es el problema de católico? Ya. La segunda canción es una... Es que en verdad estamos en una radio evangélica, chingados. Después de nosotros viene el Pastor Soto, pues. Oh. No, mentira. Bueno, ¿has cachado los videos de los evangélicos bailando? Hay muchos videos. Si tú le colocáis metal por detrás, sí, y es maravilloso. Qué chuche, ¿cómo la gente se cree esa estupidez? Ya, no le cambiamos el tema. Me acordé de eso y me dio rabia. Ya, pero no importa. El tema de puede sonarle fuerte quizás y como desencantarlo a la gente cercana a la iglesia, pero principalmente esas personas son las que tienen que ver y acercarse a la problemática esta que tenemos presente y que causa que gente como yo, como tú, dejemos de lado absolutamente eso. Claro. Yo creo que el único un punto bajo de la película es Benjamín Vicuña. No sé si estás de acuerdo. Pucha, es que se lo usan como para las películas chilenas. Me carga, con que quieren vender. Me cae mal, weón. Entonces invitémoslo para pelarlo ahí en directo. Ya, no sé si me cae mal tampoco. Sí, igual es guapo. Ya. Yeah. No. Pero, no, pero igual como actúa es malísimo. Es que yo creo que fue un punto bajo de la película Luis Ñeco, weón, un tremendo, sí, monstruo de la... Pero, por ejemplo, este loco hizo una serie El Archivo del Cardenal. ¿El quién? Benjamín Vicuña. Sí. Sí, no es tan malo. ¿O no? ¿Tú pondrías a otra persona? Yo pondría a cualquier persona, güey. Ya. Menos al Flaco Manguera, que igual es como de la misma calaña. Sí, yo siempre... Es más, ese siempre, peor, de siempre hecho, lo, bueno, confundo, pero ese es muy mal actor. Ese es peor. Ya, pero sí. Yo creo que es como para ponerle el lado comercial, igual, yo creo. Una película con Benjamín Vicuña, ya, para... Es triste eso, güey. Me encuentro que es triste que la gente tenga que ver a Benjamín Vicuña en el título de la weá para ir a ver una película. Bueno, pero a mí me contratas por mi rostro, güey. Pero no te contrata a nadie, güey. Y soy millonario. Estamos en el estudio, en la parcela número 30 de estudios. Claro, de... Pepe's. ¿Cuál Pepe es el lugar más rico de esta región? ¿Dónde podría ser? ¿De la región? Sí. Yo creo que algún loche en el sur, güey. En Tranquilo, así una cosa, sí, por ahí. No, Lago Carrera, ¿o no? No sé, güey. Pero, sí. ¿Cuál sería la agua más cuica aquí? No sé, podríamos investigarlo. Sí, para tirarle huevos. Hacer un programa en terreno. Para tirarle huevos podridos. Oye, ¿nos vamos a un tema? Ya, llegó el momento de dar una pausa. No, yo creo que ya es momento de una pausa. Ya, me parece muy bien. ¿Va a recomendar alguna cancioncita? Eso estaba pensando, pero no. ¿Pero teníamos lista la recomendación? No, perdón, me equivoco. Eso es para el siguiente sección. Sí, no, me equivoco. Iván, por favor, no confunda. No interrumpa, no interrumpa. Ahora, no sé qué recomendar. Pero. Hay muchos temas, lo sé. Pero, Mr. P, ¿qué pasa? ¿Pero tú querías un tema regional o...? Lo que usted quiera, usted es el dueño de la recomendación. Chuta, oye, ya sé que les voy a tirar un tema en inglés. Ok. De... Oui. Yeah. Oui, oui. Que estoy buscando en internet, que se llama... Que no sé cómo se pronuncia. Pero coméntame el tema mientras lo busca. ¿De qué se trata? No tengo idea de qué se trata, a mí me gusta. Es como rock indie. Es de una banda que se llama Caged the Elephant. Caged Elephant. Caged the Elephant. Es como la caja Caged de... Caged the Elephant. Como en jaula al elefante, ¿no? Claro, una cosa así. Nosotros somos pésimos para el inglés, pero es lo mismo. Y el tema se llama Shake Me Down. ¿Ya? Muy bien. Escúchelo nomás y después lo comentamos. Ya, me parece. O no sé si lo vamos a comentar. Escúchelo, que es lo primero que se me vino a la mente y cuando estamos en vivo y en directo. Yeah. Ok, pone play. Ya, y ahí volvemos. Show. ¿Paramos? A ver. Grabando. Y estamos de vuelta. De vuelta. Buen tema. Igual me gusta. Yo sí. No soy tan suave, pero me gustó. Pero mira, ya especificando, es indie rock. O rock alternativo. Son gringos de Kentucky. Fried Chicken. Y son harto alternativo. Sé que... A ver, habla. Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, no, ahora sí, que pensé que estábamos en mono, pero no, estamos en estéreo. No, estamos en estéreo. Es que no son profesionales. Stereophonics. Audífonos y toda la cuestión. Son, ¿cómo se llama? La banda? Cage the Elephant. Cage the Elephant. Elephant. Sí. Acordé de otra banda que se llama Caged Sun. Ah. El sol enjaulado. No, no lo cacho. No creo que lo cacho. Es una banda de metal progresivo de Estados Unidos también. Que tenía algo con el metal. Con las progresiones, sí, me gusta mucho. Pero buena con banda, progreso. Entre paréntesis, buena banda igual. Sí, la cacha, escúchenla. Si tienen tiempo, dele. Oye, ahora hablando de recomendaciones, cortina, por favor. Ya, cortina. Listo, cortina. Vamos a recomendar algunas cosillas para ustedes. En verdad, nosotros queríamos recomendar muchas cosas, pero no. Tuvimos que editarlo porque estábamos hablando mucho, así que vamos a recomendar una sola cosa cada uno. Además... pretendemos seguir infinitamente con el programa, entonces exacto. Podemos recomendar. Entonces, siempre. Primera recomendación, usted debería comprarse un cuaderno que sea programa Su hoja se Romeo. Va o morir. Y ahí usted coloca recomendación programa número 1. Después le pone una banderita. Después de la siguiente página. Programa número 2. Y después hace un cuaderno. Exacto, de recomendaciones. Y lo publica. Y nosotros lo compramos. Estamos asumiendo que nuestras recomendaciones son maravillosas. Exacto, y que alguien nos está escuchando. Y que alguien nos está buscando y va a seguir nuestras recomendaciones. Yo creo que sí, si no somos tan brutos. Hay que tener fe. Sí. Solo fe. ¿Usted va a empezar? Ya. Mira, yo quiero recomendar algo que aunque está pasadito de fecha, pero aún estamos a tiempo, o igual es nuevo, que está relacionado con el tema del carnaval. Esto o esta festividad tan entretenida que se vive en muchas partes de la humanidad y que en Chile no hay. Bú para Chile. Bailar. Bueno, porque el carnaval fue prohibido desde la independencia de esta república. Se prohibió el carnaval y toda expresión popular porque estos pobres que van a andar celebrando. Pero en muchos otros países aún existe el carnaval. ¿Tú sabes por qué el carnaval o no? No lo sé. Ilústranos. Mira, voy a intentarlo. El carnaval tiene su fundamento en lo católico, como todo lo occidental. ¿Ya? Uh-huh. Se supone que los carnavales son 3 días antes de empezar cuaresma. Cuaresma son 40 días antes de que muere el Jechu y a los 3 días resucita, que se llama Semana Santa, que es cuando tenemos feriado el día viernes. ¿Ya? Que es como el primer feriado desde marzo. Cuaresma es como el día de preparación, de llorar los pecados, de no comer carne, de darse latigazo en la espalda, como de sentirnos pecadores, y que emula a cuando esos 40 días que Jesús se fue como al desierto a rezar y toda la cuestión. Entonces, eso es cuaresma. Entonces, antes de expiar nuestros pecados y pedir perdón por todo lo que hacemos, tenemos que cometer pecados, pasarla bien. Entonces, eso es carnaval. Carnaval son 3 días antes o un tiempo antes de empezar cuaresma para cometer todos los pecados, celebrar la vida, toda la cuestión. Entonces, en muchas ciudades, en Europa, en América, se celebran los carnavales y por eso era muy característico las máscaras. Porque en los carnavales ya no había cura, el rey o el monarca o el aristócrata o el burgués o el pobre, sino que todos eran iguales. La identidad hay hartos estudios vivía. como medio sociológico en torno al carnaval, que era como la época en que se igualaba todo con todo. Claro. Todo con todo, entonces todo se permitía, el jolgorio. Entonces, era una catarsis. Claro, y los que eran ultracatólicos era súper mal visto el carnaval, ¿cachai? Claro. Como este loco que se llamaba Bernardo Higgins y lo previó. Pero, patillitas. Este fue todo un paréntesis para presentar lo que quiero recomendar, que es un video en YouTube de una murga. Murga, que es una expresión popular argentina-uruguaya, que consta de un grupo de personas que cantan y que hay 3 músicos que tocan el platillo, el bombo y el rodoblante, que es como la caja. ¿Ya? La murga está relacionada a lo carnavalesco, a lo circense, pero con mucha antigüedad. ¿Qué pasa? Que en Uruguay se hace lo que se le llama el carnaval más largo del mundo, que son 40 días que dura la cuestión. Caleta. Caleta. Y empiezan a hacer los concursos, que se llama un concurso sobre eligen como al representante de el carnaval oficial del año. Oficial del carnaval 2020. A eso corresponde el video que exacto, que porque se presentan muchas murgas, diferentes grupos, y hay una presentación que es la que yo quiero recomendar, que es de una murga que se llama La Gran Muñeca, que es una murga que existe desde el año 1910 en Uruguay, y que presenta un número, una dentro de todo su gran presentación, o un sketch, como llamarlo, que le canta a los pueblos latinoamericanos, que le tildan, este número se le llama pueblo originario, pero habla sobre, es un mensaje que le dan a todos estos países latinoamericanos, principalmente a los países que ha ganado la derecha. Claro. No para felicitarlos, sino para decirle, oye, qué onda, espabilen, sí. Que los pueblos latinoamericanos, el pueblo mismo, va a despertar. Es como un reto terrible o muy fuerte, pero de una forma muy feliz de demostrarlo. Exacto, muy carnavalesca. Así que está muy bueno el video, yo lo recomiendo. Tienen que, lo buscan en YouTube como tercera etapa 2020, La Gran Muñeca, primera rueda. Repito, tercera etapa, 2020, la gran muñeca, primera rueda. Y ahí está toda la presentación, no solamente esta de la que hablo yo de los pueblos latinoamericanos, sino que también presentan en torno al reciclaje, a los detenidos desaparecidos, tocan temas sobre la actualidad, sobre la realidad latinoamericana. Entonces no es solamente eso, sino que es mucho más. Dura como 45 minutos el video. Así que esta es la recomendación del día de hoy, de nuestro programa, y que escuchen la letra, que es buenísima, y la puesta en escena. Porque, por ejemplo, los trajes, la iluminación, claro, es buenísima. Es una producción. Es como una competencia, entiendo, ¿no? Sí, po. Es la competencia de diferentes murgas, diferentes compañías. ¿Ganaron? ¿Ah? ¿Ganaron? No sé. Pero creo que no. Bueno, pero que tal vez no le gustó, porque si Uruguay ganó la derecha, entonces pero, obviamente no le pero ganaron igual. Sí, en nuestros corazones. En mi corazón, en el tuyo, sí, y en el de todos nuestros oyentes, ganaron. Sí, así es muy bueno, muy buen mensaje y muy lindo la forma de hacerlo. Es totalmente original y destaca, entonces eso. Muchas dieron puras ganas de ir, uno veía a la gente toda feliz, y uno aquí en Chile con el Festival de Viña. Así, qué terrible. Y uno en otro lado, así, expresiones populares, folclóricas, terrible entretenida. Y, y todo feliz y todo ordenado, bueno, no queda la cagada, sí, ¿cachai, bueno. No sé qué pasa en nuestro país. ¿Cuál es el problema de nuestro país, weón? El copete. No, yo creo que es el copete, porque en Venezuela toman más que acá, weón. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo el otro día hablaba con un colega colombiano, que me decía que al carnaval allá todos toman. Sí, po. Pero que aquí como que allá toman y todos bailando, pasando la vida. Es que por eso digo, no, el problema no es el alcohol. Toma y como que se va en mala, y se va al hoyo. Sigue tomando, y sigue tomando, y se pone jugoso, y se pone a pelear. Es como que se va en mala, weón. Es que por eso digo, no es el copete el problema. O tal vez copete muy malo el que venden acá. No, pero tenemos el vino terrible bueno, po, no, sí, puede ser, no, pero sí. Hay algo entre yo creo que festividades, yo creo que acá. Yo creo que hay es como la nací de estos locos que siguen la astrología, ¿sí? Como que ese tema como de la carta astral del país. Me imagino. Yo no creo en esas cuestiones, pero con respeto. Pero buscando una respuesta. Pero como me refiero a la identidad propia del país, de la gente, la idiosincrasia. Sí. Pero no sé qué es, pero me imagino yo que hay como algo, una traba así como incrustada en la esencia, mira, del chileno. Ahora pensándolo, siguiéndome en la bola, Bernardo O'Higgins prohíbe todo lo que son las chinganas, que eran como las fiestas yo creo populares. Que por ahí empezó el problema. Bro. Y toda la expresión popular. Tal vez esta represión desde el inicio ocasiona que cuando haya una festividad se desborden claro. Todos estos giles y quedemos todos así. ¡Ah! Sí. Y puede ser que por eso es que toda festividad, Año Nuevo, partidos de fútbol. Un partido de fútbol, loco. Estos partidos rurales, si no mueren dos viejos, no ganó nadie. Pues, sí. Es verdad. Como que la gente confunde la alegría con descontrol. Descontrol, violencia, ¿cómo se llama esto? Un machismo desbordado frente a las mujeres. Como que surge ese monstruo. La basura, ¿no? Mal. Terrible, sí. Bueno, pero muy buena recomendación. Esa es mi recomendación. Para no irnos, tercera etapa, 2020, la gran muñeca, primera rueda. Ahí pueden encontrar el video que yo les recomiendo, que está buenísimo. Muy bueno. Ya. Y prosigo, tú, Don Ivar. Procedo con mi recomendación. Su recomendación. Mi recomendación va desde el mundo audiovisual. Una vez más. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, pasó un angelito. Pasó un angelito, sí. Ahí lo editamos, bueno, lo cortamos, bueno. Le ponemos una canción. Nah, aquí, un botón, pongámosle un botón. Aquí estamos, que somos seres humanos. No pasa nada. Ah, no sé, yo soy un robot. Un robot. Mi recomendación viene desde el mundo de las series. Ya, muy bien. A los que tienen tiempo. Me imagino que conoces la serie Breaking Bad. No. Ah, sí, la tengo. Bueno, Breaking Bad fue pero una no serie. No la he visto. ¿No has visto Breaking Bad? Pucha, es que siempre le empiezo y como que no me engancha. ¿En serio? Sí. Como que no paso del tercer. Yo creo que. Yo creo personalmente y comparto esta opinión con mucha gente crítica que es una de las mejores series jamás creadas. O sea, todos dicen lo mismo, pero no me puedo enganchar. Ahora, tengo que cuestionar mis prioridades. Cuando la veas no te va a gustar, por lo mismo, porque ya tiene mucho hype y la voy a. Claro, puede ser. Sí, puede ser, pasa. Pero efectivamente, mi serie favorita. Ya. La vida, Breaking Bad. Ojo, mi recomendación no es Breaking Bad, porque ya pasó y terminó y todo. Ah, ya, perfecto. Mi recomendación es Better Call Saul, que es un spin-off de ¿qué Breaking es un spin-off? Un spin-off es una... Es un producto que surge de a raíz de otro. Ah, ya. Por ejemplo, A ver, en este caso... Star Wars tiene como spin-off, ¿no? Star Wars tiene spin-off. ¿Pero tiene que ser serie o puede ser cualquier cosa? No, cualquier cosa, po. Es decir, como que pero de la misma historia sale otra historia. Por ejemplo, en la misma. Se centra en un personaje. Por ejemplo, con Friends hubo un spin-off de Joey, que fue un asco. Sí, nadie la cacha porque fue un asco. Ah, ya. Yeah. No tiene... pero, sí, pues Joey tuvo una temporada, creo. Y un asco. Y un brillo. Pero se da mucho en la serie, que ya, hay spin-off. Como que se centran en algo, en una familia o una precuela, ¿o no? ¿Puede ser? Puede ser precuela, puede ser eso. Ya. Es otro tema, pero sí es como una derivado de otra producción, una película, una serie. Es un spin-off, entonces, de Breaking Bad. ¿Y cómo se llama? Better Call Saul. Mejor llama a Saul. Ya, perfecto. Saul Goodman. ¿Y en Saul qué se Goodman centra? Es un personaje de Breaking Bad. Ya, es un abogado. Ok. El abogado... Yo creo que la, los que... ¿Del pelado? Claro, de protagonista. En realidad de varios. Pero es un abogado muy chanta. Po. Es un abogado, un hablador, un winner. Ya, perfecto. Es un personaje muy, muy bueno. Por eso mismo sale el spin-off. ¿Y el spin-off es bueno? Es muy bueno. Y diría casi mejor que... ¿Que la serie? Pero sí. Tiene menos capítulos, ¿no? Está, lo traigo como recomendación porque se estrenó hace poquito, muy poquito, la temporada 5. Ah, lleva caleta. Así es. Son ¿Y esto pasa antes de Breaking Bad? Exacto. ¿Durante? ¿Después? La trama de la del Better Call Saul se centra en cómo se crea Better Call Saul. Cómo se convierte... ¿Dónde sale Better Call Saul? Porque... O sea, Saul Goodman, porque en la Breaking Bad aparece como un personaje así muy poderoso y... Ah, o sea, ya está muy, en su apogeo de la carrera. Claro, es un genio, ¿cachai? El loco. Es un genio en su mundo. Para los narcos. Claro, el loco es un abogado de los delincuentes. Ese ya, pero cuando nosotros vemos entonces, Breaking Bad ya está en el apogeo de su carrera. Claro, y de hecho, bueno, no puedo decir nada, pero al final de Breaking Bad se entiende qué pasa con él. Ya. Entonces, toda esta serie es una precuela, justamente. Se muestra de cómo Jimmy McGill, que es el nombre del original, se convierte de Jimmy McGill a Saul Goodman. Que es como el logo bacán. El logo que conocimos en Breaking Bad. Buena. La serie es muy, muy buena. ¿Cuántos capítulos tienen por temporada, más o menos? Como 8 o 10, por ahí. Ah, tampoco está. No es tan largo, una hora cada uno. Ya. Es una serie que recomiendo porque está... filmada de la misma forma que Breaking Bad, con un lenguaje visual muy muy muy rico. Las actuaciones y el guión son sublimes, ¿cachai? Bueno. ¿Son los mismos directores de Breaking Bad? Sí, el mismo creador con otro más. Ya. Que no sé si vale la pena decir los nombres, pero es el mismo equipo básicamente que la otra. Ya. Se estrenó la temporada 5 hace muy poquito y que esperamos durante mucho rato. Y vale mucho la pena porque veis actuaciones muy poderosas. ¿Y dónde la podemos ver? En Netflix. Ah, mira, está... Netflix, está entera. Popularizada en Netflix. Buena. El género es de comedia dramática, humor negro. Ya. ¿Es para pasar el rato, entretenerse? No, no es para pasar el rato. ¿Cómo eso? No, no es para pasar el rato. ¿Qué era humor? Comedia no siempre es para pasar el rato, creo yo. La comedia, ya empezamos a discutir. Sí, es humor negro, porque son situaciones terribles, pero da risa, ¿cachai? Ya. Y la serie no es liviana. Hay que dedicarse, sentarse, este tipo de serie que uno se sienta y ve cada detalle. Hay, por ejemplo, escenas que son de silencio, que son largas, con solamente un paneo, bueno, no sé, qué sé yo. ¿Hay producción detrás de la serie? El lenguaje destaca, como destacó Breaking Bad, es por su lenguaje, ¿cachai? Que destacó sobre otras producciones audiovisuales, series y películas, por lo mismo, porque se da el tiempo a hacer las cosas. Ya, perfecto. Entonces, mi recomendación es... Estén al día, así que la vieron o quieren empezar a verla, véanla porque vamos... Está toda la temporada. Netflix está estrenando semana a semana la temporada 5, que es la última. Así ya no hay más. No hay más. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí en esta temporada llegamos... A Breaking Bad. A Breaking Bad, se supone. No sé. Ya, a ver si... No, pero... Tendrías que ver... Breaking Bad primero. Pero por último, un resumen, no sé. Yo creo que en algún momento me voy a reconciliar. Yo creo que todos los que vieron Breaking Bad y no han visto Better Call Saul tienen que empezar a verlo inmediatamente. Right now. Y si no... Y ponerse al día. Hágalo ahora, ya. Sí. Apague la radio, no nos escuche y póngase a ver la serie. Eso es. Oye, yo creo que en este programa igual vamos a ver esta serie. Es que, o recomendar esta serie porque a mí me gusta ver series. Sí, y, a mí también. Y bueno, últimamente no he visto muchas, pero igual yo creo que hay que darse tiempo antes... Yo asumo, cuando era más chico era como, no, la serie, como pierdo tiempo viendo weá y bla, bla, bla. Sí. Pero después me di cuenta que igual como que te ayudan a descansar, si al final igual tiene que quererse a uno mismo, pero, regalonearse. ¿Sabes qué? Yo creo que hay para todo. Tú, uno puede sentarse a ver la tele, comillas. Claro, que es el aparato. Y ver lo que tú quieras, ¿cachai? Puedes ver documentales muy, muy sesudos, weón. Sí. Puedes ver incluso canales de YouTube que son súper densos, weón, y interesantes, y vaya a aprender un montón. O cosas como Fail Army, donde te cagué de la risa un rato. Oso hindúes que hacen piscinas, claro, de la nada. Y uno queda hipnotizado viendo los loquitos con, de la mañana, con los pies así haciendo... ¿Qué chucha eso, weón? No sé. ¿De dónde salieron eso? ¿Quién los pilló? El ocio, weón. Pero weón tienen... Ya he visto unos videos así de su inicio que eran un hoyo. Y después haciendo como unas cuestiones, así como grabando como en VHS, y después encontramos unos videos así como HD con drone, claro, y son los mismos. Lo mismo, loco. Son como de plata, pues, güey. Sí, son como de Malasia, no sé dónde, son una cuestión media de eso, polinésico. Eso es negrito, negrito es chino. Eso, no, es que tampoco son como... Son es que como... son como negrito chino, sí. O chino negrito. Sí. Chino moreno. Y pelo así como... ¿Qué? Mecha. ¿Cómo se llama? O se volvió la palabra, güey. Pero medio chascone. Pero cortito. Claro. Como chispita. Microafro. Ya, pero ese no era el punto. Era el punto de que la serie... Yo creo que igual hay que regalonearse a veces uno. Así como prepararse algo rico para comer, claro, para tomar, sí, un vinito, una cervecita, o hasta un cafecito, un chocolate, y ver una serie. Yo creo que buena, siempre cuando buena, uno... Buena dosis. Uno puede decidir qué hacer con los medios que tiene disponibles. O sí, con las expresiones artísticas, lo que sea, loco. Sí. Uno puede leer un libro... Estúpido, como de Pilar Sordo, weón, y de aprender pura weá. No me insultes a la Pilar. La Pili. A la Pili. pero uno hace lo que en realidad realmente es, ¿cachai? Claro. Uno ve o recomienda una weá porque le gustó, pero sabe por qué le gustó, ¿cachai? O... Tal vez te hizo clic a tu vida y... Exacto. Y en el momento indicado. Hay que darse el tiempo. Sí, pero yo creo que por eso son los tiempos que nosotros vamos a dar para recomendar. Bueno, porque son cosas que a nosotros nos hicieron clic en un momento y que no nos gustó tanto que queremos contárselo, ¿cierto? Uh-huh. Oye, ¿nos vamos a un tema ahora? ¿Un tema musical? Sí, pero este es un tema musical ligado a lo que yo recomendé. Ya, me parece. Porque bajo todas nuestras tecnologías que estamos actualizados, tenemos el audio de la presentación que habíamos hablado de la murga, la gran muñeca. Okay, así que le vamos a escuchar. Que no todo, no son 45 minutos. No, solamente fragmento que solo es de son los 39. Pueblos, claro, 40,5. Yeah. Entonces, el fragmento de que yo le hablé, que es sobre los pueblos originarios y de Latinoamérica, así que lo vamos a escuchar y después volvemos ya para el último segmento de este gran programa. Vamos a escucharlo. Espera, ¿y ustedes quiénes son? ¡Los pueblos originarios! ¡Originales, no originarios! ¡Nunca me entienden en esa murga! Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide. Que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. ¡Vamos, la murga!

Hoy es el momento de volvernos a juntar para salir a la calle paso a paso caminar. Ya no importan los colores ni los nombres, la bandera. Defendernos entre todos es la forma que nos queda. Ver nuevas leyes que permiten censurar. Si mañana te reprimen ya no te podés quejar. Y dicen que lo hacen por mayor seguridad. Es urgente que yo sepa, nadie nos podrá callar. Festejamos y logramos los derechos alcanzar. Caminando varias marchas junto a las personas trans. Quisieron negarla, su fobia se nota. Estaremos más atentos, los derechos no se tocan, falta mucho por vivir, tanto que caminar y avanzar. Las ganas de juntarnos y poderlo cambiar y falta tanto por resistir, mucho por aguantar que cambiar las formas y las ganas de volver a empezar. Tanto tiempo hemos luchado para ser todos iguales. Por la misma educación, mismas oportunidades. Pero el sol no brilla para todos por igual. Dependiendo donde vivas, hoy te van a educar. Hay militares que andan impunes, mujeres violadas por cascos azules. Desde acá buscaremos que no escape la verdad. Seguiremos preguntando por aquellos que no están. Ver cocaína escondida en la soja por terratenientes que nadie los toca, que cambian por sexo un trabajo decente. Me avergüenza y me preocupa que esta gente no gobierne. Falta mucho por vivir, tanto que caminar y avanzar. La gana de juntarnos y poderlo cambiar y falta tanto por resistir, mucho por aguantar que cambiar las formas y las ganas de volver a empezar. Vuelto una vez más a este programa y al último segmento. Esperemos que no le hemos estado aburriendo mucho. Yo creo ¿tú te has aburrido, Iván? No. Voy a despertarlo. Bueno, todos los gatos aquí están durmiendo. ¿Cuál es gato? Si estamos en un estudio profesional. Ah, de veras, perdón. No hay ningún gato aquí. Este estoy... edificio, bueno, el sexto, estoy alucinando. Sexto piso, ¿cómo va a haber un gato? Bueno, nunca sabe. Ya, oye, ahora, el tema de la murga. Sí, yo creo que hablamos... da mucha reflexión en torno a lo que está pasando y relacionado a que Piñera esta semana justo fue a la Asunción, no Asunción, sino que asumió este presidente uruguayo del centro derecha, o derecha en verdad, sea centro derecha, centro izquierda, eufemismo, exacto, pero no, hay una sección que vamos a dedicarle por lo menos estos primeros programas, que es a no dormirse. Qué bonito nombre, a no dormirse. Ya que Chile despertó, a no dormirse. Y principalmente es para entrevistar a ciertas personas relacionadas al mundo social para hablar temas de la constitución, de los cambios que estas movilizaciones quieren surgir, igualdad de derechos, etcétera. Pero este, como es el primer programa, no entrevistamos a nadie. Oh. ¿Ya? Porque estamos, sonido. Oh. Estamos probando todavía recién cosas nuevas, pero... No, pero próximamente lo que... Para el siguiente, nosotros nos comprometemos a tener una entrevista. Un entrevistado de lujo. Tenemos que ir... Y ahí vamos a conversar en profundidad y en realidad como surja, como la energía nos lleve de todo este tema que estamos viviendo, que es tan, tan importante. Exacto, y que fue la génesis de este programa también, porque de ahí nosotros dijimos, hagamos algo. Grabemos hablando estupideces. Tenemos herramientas, hagámoslo. Entre ponerle y no ponerle. Gualeguá. Entonces, por eso, esta vez nos vamos a entrevistar, pero sí voy a comentar un poco el calendario de movilizaciones nacionales. Sí, me parece adecuado porque estamos a 3 de marzo y se viene con se tu viene, exacto. Hermano. ¿Cuál es lo que se viene más pronto? El jueves 5 de marzo, que es el... ¿Qué es el jueves 5? Mochilazo estudiantil. Los estudiantes secundarios están convocando ya a una gran marcha estudiantil a lo largo de todo Chile este jueves 5. ¿Tiene hora? ¿En la mañana? ¿Paro de actividades? ¿Algo se sabe? En concreto no tengo nada, así que busque en su... No sea flojo y... Use su teléfono para algo más que ver memes. Exacto, y búsquelo en su territorio más cercano. Después tenemos el gran 8 de marzo, que ya se han levantado grandes coordinadoras en las diferentes localidades para organizar este gran Día Internacional de las Mujeres, ¿ya? Yo creo que ahí nosotros como hombres tenemos que dar un paso al lado y que las mujeres sean las protagonistas de este gran día para reivindicar también todos sus derechos. No como dijo un brillante, no sé, alguien en Facebook, vi que había que guiar a las mujeres ese día para... Estúpido. Bueno, no, onda. Si las mujeres tienen la herramienta, ellas tienen todas las capacidades para ellas tomar su bandera, su lucha y chao. Si la no... humanidad no existiría si no fuera por las mujeres. Exacto, pues, y nosotros tampoco como hombres tampoco tenemos que dejar que una marcha vaya en ellas y que también he visto muchos memes así como que todavía no puedo entender cómo hay hombres que les moleste que las mujeres sean protagonistas como... Sí, oye, es que, baja es que, del pony. Es que eso pasa, weón, el ego, weón, de ciertas personas. El poder que siempre ha... El... Pero yo creo que lo hacen, weón, no se dan cuenta, weón. Yo creo que son están tan ensimismados como enajenados, en su identidad, de lo que sea se le ocurre hacer en ese momento. Claro, porque pasa que hay gente que afina la moda, no más, pues, weón. Es como una hojita en el mar, ¿cachai? Se yo va y como que asume y se cree tal weá y después anda dando jugo. Sí, pues, me bueno. acuerdo, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, una foto de un loco que estaba como apoyando una marcha feminista y después salió que este loco debía una pensión. Sí, así, porque como... era una mierda. Bueno, eso el 8 de domingo así que, 8. Claro, vamos a hacer el llamado como programa de dos hombres. Que puta, claro, lo que decías tú, que hemos no sí, seamos espectadores, las mujeres son protagonistas, de todo el poder de la de exacto. Seguida. Y el lunes 9 se está coordinando lo que es el Super Lunes Huelga General Feminista. Que ahí en realidad nosotros no tenemos mucha información, pero yo creo que en casi todas las ciudades grandes en los territorios, yo siempre digo: si algo se está haciendo acá en Coyhaique, es que en todo Chile se está haciendo. Sí, porque es como manera. El último lugar que se hace algo, sí. Entonces que invitamos a todas las personas que están escuchando y que lo más probable es que escuchen después del 9, sí, lo más probable que haya resultado esta huelga general feminista. Después tenemos el 15 de marzo, hay marcha por el medio ambiente, un tema súper importante, ya que me da mucha rabia cuando salen estas campañas del gobierno que por el medio ambiente hay que tener duchas de 3 minutos. Es como, bueno, seguro que mi consumo afecta en algo, afecta en toda esta sequía que hay, ¿cachai? Entonces, pero no, hay una gran marcha el 15 de marzo para, yo creo que, no sé si es por el medio ambiente, sino yo creo que es concientizar o ejercer presión de... en torno a que la gran contaminación no es del consumo particular, sino que la gran contaminación está en... la industria. En la industria, la minería, las grandes empresas, que yo creo que ahí está el gran contaminante. Porque nosotros no es tanto, ¿cachai? Entonces como que no influye el que uno se duche en 3 minutos o 5 minutos. O sea, eso no quita que hay que ser consciente con los recursos. Porque claro, los recursos obviamente son locales. Por ejemplo, si tú vives en un edificio y tienes históricamente problemas de agua, qué sé yo, no sé, de desecho, hay que tratar de colaborar. Pero hay que estar consciente, como dices tú, de que el problema de la crisis mundial sobre la ecología y sobre el recurso natural es una hueá súper importante. Y, claro, que los gobiernos y los poderosos, ¿cachai?, de siempre, tratan de bajar, pues, bueno, bajar con el... inundar los medios con coronavirus, weón, en vez de que la Antártica se muestre que surgió una isla, weón, de la nada, porque está cubierta de hielo, y ahora hay una isla, weón. Oh, sí, vi esa foto, fue horrible. Eso es loco, weón, es súper loco. Es como un desierto. Es súper loco, y uno concientizarse de eso es una cuestión urgente y trascendental. Claro, y para no irnos de por las ramas, que podemos conversar otros temas, 15 de marzo, marcha por el medio ambiente. 20 de marzo dice gran movilización mapuche. Ya. Esta información estoy sacando de piensachile.com. Ya no tengo más información. ¿Piensa Chile qué página? Piensachile.com. Lo saqué de Google. Ya, muy bien. No sé si será verdad, pero no importa. 22 de marzo. Me imagino, bueno, estas son informaciones que se van mutando igual sí, día a día. Entonces hay que estar atento en realidad a las redes. Y a, y a su propio territorio. Aquí uno está escuchando que tiene que preguntarse y bueno, usar las redes. Pues, bueno. Exacto. Yo estaba viendo harto Patagonia Posting. Ahí suben harto como las marchas, las convocatorias. Sí. Es un Instagram. No es con mucha información, pero yo creo que una de las características de estas movilizaciones ha sido la informalidad. Tiene cero filtro, pero sí, para estas cosas funciona. Sí, convocatorias. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 23 de marzo, Marcha Nacional por la Vivienda. Un gran tema, que a veces tal vez acá en Coyhaique no pega mucho, pero yo he visto movilizaciones en Puerto Aysén en torno a los comités de vivienda, etcétera. Pero al resto del país ha tenido harto auge los campamentos que han vuelto. Que es un tema súper preocupante, hoy en día se ha invisibilizado harto, pero como que han renacido los campamentos. Sí. Eso que se hablaba de, antiguamente de la pobreza, la cuestión, y los campamentos. Oye, hoy en día en muchas partes de Chile hay campamentos, hay tomas. 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Un día que yo creo que este año va a ser uno de los días en que más como lógica le va a ser a mucha gente este día. Ajá. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres? Muchos años anteriores, el Día del Joven Combatiente fue el Día del Joven Delincuente, que los medios de comunicación los tiraban para arriba y que mucha gente creo que pensó era, los cabros que hacen la embarra. Pero como están todos metidos en esta lucha, tal vez le haga lógica este día. Yo creo que los medios van a seguir siendo siempre han hecho. Pero me estoy hablando de esta persona de que tal vez nunca salió de su comodidad a marchar y que desde octubre salió a marchar. Tal vez le haga lógica. Sí, esto. Hubo un. Haciendo un paréntesis, hubo un periodo después del 18 de octubre. Yo creo que todo el mes de noviembre hubo como una transformación mental en por parte importante de Chile. Bueno. Sí, que esta gente que estaba como dormida. Bueno, sí, el despertar de Chile no es una frase poética vacía. Pues, bueno. Claro. Es realmente. Como que estaba dormido, yo creo que en su comodidad. ¿Sí? Uno lo ve. En su incomodidad o en su ignorancia, ¿cachai? Hay cada uno sabe lo que tiene al lado, pero uno lo ve, o sea, si se quizás cuestiona un poquito o analiza, uno se da cuenta quizás que el papá, ¿cachai? El tío, ese que era como medio, como que no como que no quería nunca, la cosa, que no. Se dio cuenta de un montón de cuestiones. Claro. Entonces, yo creo que como retomando lo que tú decías, mucha gente se sumó, sí. De que tal vez antes no. Y tampoco estaba en contra, solamente estaba ni ahí, pues, eso pasa. Y que ahora estaba tomando, entonces yo creo que el 29 de marzo puede que le haga lógica y que tenga un gran auge. Y se cierra marzo con la marcha de No Más AFP el 31 de marzo. Que eso se viene con cuática, creo yo. Yo creo que es un gran tema y que el gobierno, una vez más, no ha dado solución ni respuesta. Y a varios temas, si este tampoco es lo mismo. No sé qué va a pasar. Cerrando un poquito el tema este del despertar, ¿cómo se llama la sección? A no dormirse, eso, estar atento, resumiendo, estar atento a toda la actividad que se hagan en su localidad, en su alrededor, y apoyar de la forma que se pueda. Quizás no te dan permiso a la pega, quizás no puedes, simplemente estás enfermo, no sé, algo. Ingeniársela. O tengo que ir a comprar algo para atarrar. Hay una weá que el chileno tiene y que es súper creativo, weón. Tenemos afortunadamente una sociedad súper creativa. Para estas weas siempre hay alguna forma de hacerlo. Sí, pues si para los mundiales la gente puede faltar y ver los partidos y todo, como que para estas cosas uno no se puede ingeniar e inventar algo para no irse a la pega. Claro. Entonces, retomando también un poquito lo de anterior, esta sección vamos a entrevistar gente, principalmente relacionada a la temática que estamos viviendo, que es súper importante. Y eventualmente. De una perspectiva regional, igual. Eventualmente vamos a invitar igual otras autoridades en temas variados. Vamos a invitar autoridades de gobierno, tal Sebastián Piñera. Para que diga esos dichos que ha dicho este fin de semana. Para que repita la wea del. ¡Ay, qué estupidez! Que ha sido un asco. Escuché ahí un. Un llamado. Un ángel. No. Oye, es ahí que, retomando lo de Piñera, ese loco tiene como un magíster en doctorado en apagar fuego con benzina. Sí. Yo creo que antes del super lunes de marzo dijo que no dudaría que sacar los militares de nuevo. Es como, qué chucha. Pero ¿por qué? Si lo menos que necesitamos ahora es como más peleas. Y este loco así como, pa, pa, pa. ¿Qué onda? Yo no sé, bueno. ¿Tendrá malos asesores? No, yo creo que el tema de los asesores, yo creo que tiene los mejores asesores, bueno. Pero ¿tú sí que son... intencional? No. Me refiero a que sus asesores deben ser bastante capaces, pero no dan. Yo creo que le han puesto los mejores asesores, pero no da. Este porque el loco no hace pesca. Caso. No hace caso. Y que aparte este loco es que como... no me explico que haya, o quieren destruirlo, cosa que hubiesen hecho hace rato. Claro. O simplemente el loco no pesca nomás. También puede ser. Claro, y que igual este loco es como la parada del empresario. Po. Así, yo mando, nadie me yo da consejo y yo hago mi discurso y yo hago lo que quiero. Y no tiene ninguna lectura de la situación. Po. Y otro de los dichos que tuvo en la radio cooperativa, si no me equivoco, que fue en la presentación, bueno, en varias radios estaba este audio, no vamos a hacer publicidad ninguna en particular, ya. El discurso sobre la promulgación de la Ley Emilia. La Ley Emilia, ¿verdad? Que se mandó. Que dijo, no es textual, pero a grandes rasgos que estaba el hombre, que era el que abusaba de las mujeres, pero también había como una disposición de las mujeres a ser abusadas. Frente a la ministra de... De género. ¿Así se llamará? ¿El ministerio? Sí. ¿No es como equidad de género? Algo así. Isabel Platt. O Pla. Pla. O sea, son apellidos tan cuicos que me cuesta mucho pronunciarlos. Pero, oye, los dichos que se manda como que realmente va en contra. Bueno, después pidió perdón, que no quiso decir eso. Es que siempre hace lo mismo, pobre. Sí, y por Twitter. Es como, súper serio. Claro. Y entonces yo no entiendo, igual hoy día estaba pensando eso, ¿será intencional que el loco como que ya quiere dejar la cagada? ¿O es como que no piensa, como que la tira y después dice, Yo creo que va por ahí, es como, no sé, y de hecho creo que este loco no debe ni dormir, man. A esta altura de su periodo, yo creo que ya no duerme, debe estar empastillado hasta la cresta y no puede dormir. ¿Tú crees? Porque imagínate la presión energética que tiene ese hombre, weón. Todo Chile lo odia, weón. No todo Chile, el 94%. Pero hasta los mismos de su propio sector, weón. Sí, weón. Aquí está cagado, bracitos cortos. No, y aparte el tema que tuvo hasta con su esposa, que la Cecilia Morel, el audio que mandó. ¿Que sabéis qué? ¿El audio de los alienígenas? Sí. Yeah. Pero sé que fuera de todo, eso ha sido lo más acertado. En el sentido de cuando ella dice, lo tenemos... Claro, no, es que como el mejor análisis del poder, de los cuicos, de la derecha, ha sido el de ella, el que dice, tenemos que ceder nuestros privilegios. Como que al fin y al cabo, eso es... Los locos ganan tanto. Esa es la base. Ellos tienen tanto... Esa es la base del conflicto. La única forma de solucionar todo esto es que ellos tienen que ceder sus privilegios. Cecilia Morel, presidenta. 2084. Claro, entonces ahí te das cuenta que loco, qué onda, así como que súper las lecturas que hacen de lo que está pasando, mal enfocado. Más con los dichos que hoy en día están, y que es todos los días, está diciendo algo. Todos los días está tirando algo que en verdad no soluciona nada, y sino que había mal fuego. Yo espero el momento en que cuando termine Piñera y pase, no sé qué va a pasar de aquí adelante, ¿eh? Pero espero yo que se solucione algo. Y haya como un respiro ya a nivel país. Y digamos, analicemos todo lo que pasó para atrás. Y van a empezar a salir documentales, ¿cachai? Reportajes, claro, investigaciones de figura Piñera, figura gobierno y todo. Y ese momento va a ser bacán. Lo espero con ansias. Cuando haya un análisis de gente que sabe, ¿cachai? Y aparte uno lo va a ver desde la victoria. Porque nosotros positivo, así como uno, desde la victoria uno lo va a mirar así como... Claro, uno habla de esto así como chiste o la guay que dijo hoy día, la guay que dijo mañana, qué sé yo. Pero en un momento era una crítica, pues, en real, así, con investigación, claro, profunda. Como demostrar que fue un asco como presidente. Claro. Igual yo creo que el... ¿O por qué? ¿Por qué pasó esto, cachai? Claro. Todo esa weón. Yo creo que, bueno, el porqué... Y no solo Piñera, yo creo que todos los gobiernos desde... Sí, el porqué social está más que explicado. Yo creo que es porque la respuesta desde el gobierno. Claro, ¿cuál era la intención oculta o de trasfondo de ellos? ¿O cuáles son, por ejemplo, los tejemanejes económicos que hay detrás de todo esto? Claro. Porque obviamente, así, para todo es un negocio lo que está pasando. Obviamente, de lo que uno ve, es como un iceberg, pues, ve un poquito y todo el resto está por ahí y lo maneja cierta persona, ¿no? Claro. No es conspiranoia, pero es así, siempre es así. Las cosas no, que uno pues es que comparte y ve cotidianamente es una parte pequeña de todo. Es que uno ve más allá. Uno intenta buscar también el trasfondo de las cosas, porque uno sabe que hay un trasfondo. Claro. No todo es tan simple como uno piensa. Oye, yo creo que con esto ya vamos terminando. Sí, sí, sí. Estamos en tiempo, creo que compartimos estas cosas. Quizá... ¿Nos vamos a pedir con un tema? No. No, vamos a cerrar una con cortina. Nuestra, vamos a despedirnos con nuestras voces, que se escuchen. ¿Cantando? Claro, cantemos. No, mentira. No, solamente agradecer a los que nos están escuchando. Ah, quizá hay que hacer un repaso por las últimas noticias, las noticias de último minuto, hoy día. ¿La de hoy día? Que fue el caso confirmado de coronavirus. En Talca. En Talca. ¿Pero lo mandaron para casa? Sí. Y coincidentemente... ¿Qué onda? ¿Pandemia? Hicieron el análisis cuando estaba Mañalich ahí mismo en Talca. Justo estaba ahí. Coincidencia. Ah, no sé. Siendo que en Coyhaique había un caso que estaba siendo investigado. Y todavía está siendo investigado. Hace más de dos días. Sí. ¿Y por qué el de Talca fue tan veloz? No sé. Esa es una pregunta interesante. Entonces, porque... un meme que decía, cambian el enfermo de coronavirus por una guagua. Como el meme que salía un tipo sin brazo, enfermo de coronavirus. Y mi brazo, hospital de Talca, ¿dónde está? Sí, sabéis que igual es un gran tema el coronavirus, porque ya puede ser verdad que hay una enfermedad que se está propagando hoy en día. O sea, la es verdad. Sí, pero la utilización mediática ha sido asquerosa. Es que son oportunidades que toman los huevos. Claro, hay que aprovecharla porque están todos paranoicos con coronavirus. Hace un año fue el marepoto, weón. Claro. Y ahora fue, bueno, no solo, de hecho el tema coronavirus lo ha usado más que nada Estados Unidos, weón, como para... No, está volando. Ay, y China y todo. Me dio bostezo. Perdón. Que estamos muy temprano, son las 6 de la mañana. Claro. Claro, Estados Unidos no como solamente en Chile, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Y todos le están dando como caja el tema de coronavirus, que yo creo que está demasiado exagerado. Es verdad, hay un infectado de coronavirus que estuvo vacacionando por Indonesia o Filipinas, uh-huh. No sé, una cuestión, donde escuché hoy día en la radio, en nuestra misma radio, nuestro mismo programa, me estaba escuchando a mí mismo diciendo esto, que había más de 100 enfermos de coronavirus, era Filipinas parece, ya ni me acuerdo. Pero de los 100 ninguno había muerto. ¿Y qué andaría haciendo en Filipinas, cochinón? No, vamos a estar de vacaciones, con su esposa, algo así, algo viola. Es comprando drogas. Uno cualquiera y vacacionando. Pero no, a lo que voy es que están como más de 100 infectados, pero ningún muerto. Entonces tampoco es como, te vas a infectar y te vas a morir. El virus tiene una mortalidad del 3%, menos del 3%. ¿Verdad? Sí, pues entonces paren el show, si hay que dar una inyección, una pastilla y ya está. Tenemos ¿viste? El lanta, la influenza, ¿verdad? Que mata más gente. ¿Verdad? El ébola. El ébola y el SARS y un montón de weas más que están en el presente y están y van a estar, ¿cachai? El coronavirus, la única diferencia con este virus es que es nuevo. Exacto. Y que aún no hay vacuna todavía. Un par de años más va a haber. Si es que en menos de un año se hicieron un hospital para solamente enfocarse en eso, además que deben tener laboratorios para andar investigando. ¿Qué otra noticia de último minuto? No sé, creo que no, que se fue a su casa. Estaba escuchando otro programa. Y la chiquilla que está en Coyhaique con sospecha está todavía en el hospital. Ah, ¿era una chiquilla? ¿No era un loco? Era una mujer. No sé, chiquilla, pero era una mujer. Mira. Y al parecer todavía no está listo el resultado. Hay que esperar. Siendo que el de Talca sale al tiro, insisto. Ah, pero es que está más cerca de Santiago. Yeah. Entonces... eso, yo creo que hay que dejar invitada a la gente a seguir escuchándonos. Sí, pues, mira, nosotros hasta en este primero etapa que estamos probando, sacándole más lustre, vamos a salir cada 15 días, ¿cierto? Uh-huh. Pero se va a repetir toda la semana. Todos los días, todo el tiempo, 24/7, nuestras voces. 24/7, claro, vamos a estar saliendo, así que se pueden aprender nuestros diálogos. El próximo programa voy a hablar así. Exacto, para que para tampoco que sea más molesto. O para que no sea tan monótono. A la cama abeja hueca. No, pero todavía... Qué estúpido. Sí. Por favor, enfócate. Ya. Oye, quería saber algo. Dígame. ¿Qué día vamos a salir? ¿O todavía no nos aprueban? ¿Salir a carretear? No, por el programa. ¿O sería ser deporte? Tenemos que negociar. No. Depende del contrato, pues hay que firmar. Ayuda, no hay que viajar a Pekín a firmar el contrato. Tienes razón. Yo quiero hacer un especial de Bad Bunny. Nunca jamás. Pero es que Bad Bunny, bueno, el disco. ¿Cómo hacer que Bad sacó, Bunny, loco? Está buenísimo. Bad Bunny es el demonio. No, hay peores. El demonio. Hay peores. Pero una música de un asco, loco. No, vieja, hay unos terribles buenos. Bueno, respeto. Pero. A ver, ya. Déjame armar el especial. Hagamos una discusión, un debate. Un debate argumentado, sí, pum. Pero yo te argumento con las frases, ¿no? Te saco las frases. Analicemos las canciones. Yo creo que entre los radios escuchas hay gente que le odia y gente que le gusta. Pero hagamos una votación. Nuestras redes, ¿sí?, inexistentes. Vamos a hacer un Instagram. Sí, yo creo que Instagram es una buena herramienta. Sí. Incluso antes que Facebook. ¿Y no TikTok? No, pero es que quiere darse, por lo que. Yo no cacho TikTok. Nosotros somos secretos. Siguiente. Podríamos hacer el siguiente programa con máscaras. Con video. Así, próximamente. Se viene el programa con. Un video con TikTok. ¿Así sí se? No sé. ¿Un TikToker? Eso es demasiado joven para mí. Sí, yo soy un adulto joven. De 142 años. Ya, nos vamos. Estamos ya puro dando vuelta en estupideces. Lo invitamos entonces a seguir escuchándonos. Nos despedimos muy agradecidos de sus oídos. Eso, se despide eso. Iván. Y. Lo vimos. Pepe Lota. Chao, Pepinillo. Pepe. Chao. Thank you.